si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de www.aspe.com.ar. Si estás escuchando esto es porque caíste de alguna manera hacia nuestras fauces, con lo cual vas a recibir un programa que tiene mucha información, juegos, charlas, etc. Pero si no sabes a dónde caíste, yo que vos... Cuidado. Sí, me preocuparía. Un problema. Te pediría que te cuides, que bueno, vayas consiguiendo ayuda legal... Porque si te chequean la máquina, es que, ¡epa! ¡Putas de Aspe! Venga para acá y tipo, ya te cuestionan, ya te hacen interrogatorio. Tomar un curso de Google. Sí, hay gente que tiene un tacho con ácido y cuando ve que entra la policía, agarra el disco rígido, lo tira el tacho con ácido y. Sí. Bueno, entonces. Es algo que aprendiste, ¿sí? ¿No? De ver un tanto imán, CSI. Un buen imán dice que mata a todos. Siendo 23 de abril y siendo las 8 de la noche, doy por bienvenidos y comenzado el décimo programa de esta temporada, la cuarta. Del podcast de Aspe. Que va a ser, sí, que va a ser la temporada más larga hasta ahora. Seguro. Hasta el momento. Iremos hasta mitad de año y después arrancaremos otra. Hoy, la verdad que la casa. Bueno, como estamos en este clima festivo, medio de Pascuas. No vinieron todos. Y estamos, bueno, todos menos falta de Exo. Pero somos bastantes. Vino Noé. Hoy trajimos al revival para mí. Vino Noé, claramente. ¿Cómo salir de la casa? Vamos a contar lo que le pasó a Noé. Pero trajimos, para mí es muy importante, trajimos al revival. Hoy tenés que hablar. Hoy hablo. O sea, esta es como tu segunda oportunidad. Vos te tenés que mostrar. Te habíamos puesto. Ya tuvo la segunda oportunidad. Te habíamos puesto. Tuvo la muchas cuarta. Oportunidades. Bueno, está bien, es verdad. La vez que lo dejamos en el chat 3 horas esperando. Grabamos y le estaba ahí esperando. ¿No? Bueno, pero ves. No, pero ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo, fue a propósito. Fue para resistir. Para ver. Fue una prueba. Para ver si nos tenías fe. Aspe, si es como legal, una religión, legal, ¿entendés? Vos tenés que resistir. Fue un ritual de. Tienes que creer, es un tema de iniciación. Es como cuando la minita no entrega. Y era una prueba en realidad. Y después termina siendo un. Otra que ya aquí. Y después termina siendo algo fácil para mi taser. Bueno, Luki, ¿feliz de estar acá? ¿O y no? Sí, otra vez, la tercera vez. La tercera la vencí, hijo de puta. Esta vez más te vale que escuches. Hoy vino Lucky porque ahora les vamos a contar qué viene a ser Lucky Galáctico. Bueno, tenemos a Mariano Martínez. Buenas. Mejor conocido como Rendón para Galáctico nosotros. Galáctico de los Galácticos. Obvio. Sí, no. Un aplauso para él. Todos como que no reaccionaron. Sí, de repente hubo un silencio de radio. Estaba pensando también, es mi tercer podcast este. Así que estamos en el tercero. Aparte, siempre que viene, siempre se recuerda, es un gran capítulo. Cuando, la primera vez con el New Vegas, la segunda con el Crisis. Viene muy asperiano, viene tipo ya. Les quiero contar que hoy vi el slide que hizo del podcast nuevo, lo van a ver. Increíble. Es el MVP, o sea, estamos muy contentos de tener a un jugador así. Y cosa de que ninguno de nosotros más labura. No, es un orgullo. Es un orgullo que vamos sobreviviendo, tipo, cuando todo parece que se cae, viene Chahu. Chahu se hace pajero, viene Mariano. Así seguimos. Y bueno, el día que Rendon se haga pajero, el día que Rendon deje de laburar, cagamos fuego. Ahí se pone todo. Ahí apretamos el botón rojo, puf, fue lindo mientras duró y nos vemos. Bueno, entonces, demos por iniciado este nuevo capítulo, que ahora vamos a contarles la apertura, pero les quiero contar de lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Vamos a tener noticias, como el anterior podcast, la nueva metodología en el cual comentamos. Sí, estamos haciendo el debate. Fue, ¿no? Claro. Porque... debate, noticias. Sí, sí. Claro, vamos tiramos a más debate a... últimamente, ahora vamos a tirar un poco. ¿De qué vamos a hablar particularmente? PC en esta caída. No sabíamos por qué, 2 días, casi 3. ¿Puedo decir algo? Y parece que son por los hackers. Sony, la concha de tu madre. Che, puto. En Semana Santa justo vas a sacar. ¿Había necesidad? Sí, había necesidad. Sí, bien, perfecto. Estaba esperando estos 4 días para ponerme a jugar. Sí. Y la puta que te están todos muy molestos en Facebook. Chon, por ejemplo, expresaba. Es raro que no estén. Hay mucha gente por el portal. Aparte, uno de los lanzamientos importantes que estaban esperando a ver la interconectividad entre PSN y PC, que era una cosa bastante nueva. Esto de. Y justo. De juntar cooperativo así. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Ya que estás hablando, ¿por qué nos contás el juego que tenés para hoy? Hoy traje. Bueno, una vendedura de humo importante, ¿no? No, el Conduit 2, no es de Conduit, es Conduit 2. Está saliendo humo al micrófono. Me sacaron de, como esa escena, viste, de Social Network, que el tipo le dice, John Parker le dice, sacar el de Facebook, no. Y ahora el juego se transformó en una cosa genial, bueno, no pasó eso. Ahí es cuando el chabón, tipo, la pela en la mesa. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy groso? Sacar el de Facebook. Sacar el de Facebook. Listo, y ya está. Bueno, ¿querés comentar vos lo que...? ¿A quién? Tirá la frase. Si no. ¿Vos crees que nos divorciemos? ¡No! ¡No, no, no! No, ahora entendí. Te estaba dando el pie para que hables de... para que digas qué juego tenemos para Portal 2. El juego de la semana, claramente. ¿De Portal 2? No. Portal 2. Chahu tiene retro, ¿no? Vamos a hablar de... Bueno, a mí me gustan mucho las aventuras gráficas y hace poco... No, che, ¿sabes qué? No sabíamos. No sabía. Es muy bueno. Nunca lo hubiera jugado. Qué grosso que sos. La verdad que no. Qué gana de cagarte trompada. En fin, vamos a... vamos a hablar de... No, hace poco se lanzó el Hollywood Monsters 2. Y bueno, tengo ganas de jugarlo. Y aparte, bueno, entonces traje de este retro el Hollywood Monsters, el primer juego de la saga, que es de Pendulo Studios, unos juegos. Y también en el retro voy a tirar... ¿Cómo se llama el...? Hollywood Monsters. No, el estudio. Pendulo Studios, es un estudio español. Pene Estudio. No. Flojo Estudio, muy cabezón. Pendulo Studios, y dentro del retro voy a meter también un par de jueguitos que hizo Pendulo Studios, que están buenos para los que le gustan las aventuras. Un estudio gráficas. Que crece. Bueno, si hay tiempo, pero lo sabemos. ¿Por qué todo lo que dice Paul es una pervertida? Que lo dice Oro. Son esos estudios que tienen un edificio que los recubre otra capa de pintura. Igual que cada juego que algunos tipo tienen la cabeza descubierta. Y cada vez que lanzan tipo escupen algo. Siempre fotos artificiales, ¿no? Tipo todos los domingos. Todos edificios blancos. Aparte cada juego. No, aparte, viste que es el típico estudio que vos lo tocás y ya está, ya. Claro. Ya está. Pero bueno, vos te das cuenta lo que provoca Poro. Porro pone un comentario. Porro pone un comentario y nos volvemos todos los... En el chat pasó lo mismo. Sí, volvamos al Boscas. Si hay tiempo, vamos a hablar de series. Vamos a ser sinceros. Chahu tiene White Collar. Sí. Yo, por las dudas, vi el piloto de un muy buen proyecto este año, Game of Thrones, de HBO, que pinta bastante muy serio de los anillos. Trabaja Boromir, claro, que está igual que Boromir. Está igual. Es el mismo actor, caracterizado de la misma manera. Sí, es Boromir. Bueno, o sea, es muy bueno. Y por último, vamos a charlar con la persona que se está encargando de la sección de EXO, que cada vez que es la sección de EXO, que les quiero contar. Obviamente que la sección de EXO. Que está bien, lo vio de la mañana, está trabajando en una farmacia. ¿Sabes que lo extraño? Tenía delantal de farmacéutico. No, vino normal, pero nos juntamos a temprano. ¿Todavía no lo perdimos? No, nos juntamos temprano a Starbucks. Se hace el cansado diciendo, pero me tiró como un comentario, tipo, no. Ahora que laburo. Ahora que soy, claro. Bueno, contamos de qué vamos a hablar. Sin pegarme, por favor. Sí, perdón. Traje la última película de Adam Sandler. Buenísimo. Ya me voy a acordar el nombre, porque no me lo acuerdo en este momento. ¿Cómo era algo en esposa? La esposa, una mujer, cosa así. Sí, no me acuerdo. Película genérica de esposa. Adam Sandler y Jennifer Aniston, que es... Bueno, después la van a escuchar, crítica. Bueno, para la apertura tengo varias preguntas. Primero, Noé, por favor, acercándote al micrófono, como dice Guillo, que hagamos, que me parece muy adecuado. Contanos por qué no viniste el Oscar anterior. Bueno, se me rompió la llave. ¿Pero cómo se te rompió la llave? Ah, porque tiré la llave por la ventana para no bajar a abrir. ¿Qué piso estás para? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Segundo. 10 metros. Tiré la llave y bueno, se partió. Mirá si le caía en la cabeza a alguien. ¿Y la cabeza, eso, la cabeza de tu amiga, cómo quedó? O sea, podía salir del edificio, pero si cerraron la puerta de mi casa me quedaba ¿y fuera. ¿Y el cerrajero cuánto tiempo te dio de para ir? Ah, me dijo, de 11 a 18 estoy. Buenísimo. Dale, perfecto, dije yo, buenísimo. Era a las 11, vino a las 11 de la noche. ¡En capo el tipo! ¡Perfumado! Se la dejó para el final, dijo, sí. Pero mala bueno, onda. Me cobró más barato y... Sí, muy polémico igual, es muy polémico la hora a la que llega. ¿A las 11 de la noche? Y yo me asustaría. Es como, ¿sabes? Es como el médico laboral, viste, que te llega sí, a las 10 y media y vos decís, ya está. Nada, una lástima que no hayas podido venir. ¿Cuál? Para la próxima no seas tan... No, voy a... Esa vagancia juvenil que te salió... Voy a hacer otra copia de la llave. No, pero no fue de vaga. Yo copia para arrojar, viste. ¿Por qué no había otra copia en la casa? ¿Por qué no había otra copia en la casa? Tengo copia de la de abajo, de la del edificio, pero la de mi casa no. Pero Poro tenía razón lo que decía el otro día que está escuchando el capítulo, que decía, ¿y cuál le robo yo? Claro. Cacho, por ejemplo. Mejor robar hablando... la de arriba porque no entro más. Claro, no. De todas maneras, estábamos hablando de otro tema que me interesó. Bueno. Eran esos, con no, precisamente, estos juegos que uno jugaba cuando era chico, que tenían nombres medio dudosos, ¿no? Por ejemplo, Lucky de chico... ¿A qué jugaba en, o sea, en su la vida, calle con tus vecinos? No, era de poco jugar en la calle. Era un niño estudioso. No, el barrio no daba para jugar en la calle. Yo te digo una cosa, el otro día se puso a contar la historia de su vida en el chat. Yo lloré. Afro puso, y ahora ponemos un violín de triste, puso de fondo y empezó a contar y yo tuve que cerrar la ventana porque me ponía a llorar. Fue terrible lo de Lucky. Fue pero una cosa. Pero no jugabas triste en la calle, ¿qué? Claro, no. Futura película de Tom Hanks. No sabes. No me digas que tenés una pierna de palo. No. Ah, no. Bueno, no jugaba en la calle, perfecto. Lucky, no me serviste para el comentario. Vamos, Mariano, vos me vas a contar, Marian, qué hacías de tu vida cuando eras chico. ¿A qué jugabas? ¿Qué hacías de mi vida cuando eras chico? ¿A qué jugabas? ¿Jugabas a algo? ¿No jugabas? En la vereda. Claro, de estos juegos estamos hablando, porque no dijo que se llamaba. Bueno, claro. Poliladron. Sí. Poliladron. En la escuela también. Todo en realidad. En la escuela sí, pero en la calle. Todo en realidad surgió, vamos a blanquear, porque Alejandro, en uno de sus momentos bien aputosados, dijo: qué linda novela El Patrón de la Vereda. Claro, y esta claro, le no. dijo: no, es un juego, no es solo hacer una novela. ¿Cómo se juega El Patrón de la Vereda? Yo imagino que El Patrón de la Vereda es un juego en el que vos tenés que usar una camisa abierta y vas a las minas del barrio y le pegás cachetazos y le dices: ¡ah, basta, puta! Y tipo, si le pegás más de 5, ganás vos. Era Fernando André, vos. Ese es el Fernando André. Pero por ejemplo, pero en esta charla del Patrón de la Vereda. ¿Alguien sabe cómo se juega El Patrón de la Vereda? No. Yo no sabía que era un juego. Vos tampoco sabés cómo se juega. Sí, no tenías que invadirle la vereda. ¿Y qué onda? No. Eso fue un vecino que te dijo: mira, nena, juguemos a algo. Yo soy el padrón de la vereda, vos cruzá el otro lado. Y no pise mi vereda. Claro. No, ponele, vos tenías una pelota, algo así, sí. Y eso la tenía el patrón de la vereda. Sí. Entonces, tipo, todos se iban y todos corrían atrás y el patrón de la vereda se daba vuelta y tenías que quedar quieto. Pero después el patrón de la vereda te llevaba a su casa a hacerte cosas malas. No. Y te tenía que quedar quieta. Era otro juego entonces. Bueno, pará. Y estábamos hablando de los juegos así de chicos. Y me dice: pero yo jugaba uno que tiraba las chancletas al aire. Sí. Se llamaba tipo El Verdugo, El Dragón y Dalila. Y yo quiero saber. No me acuerdo exactamente el nombre, pero para mí era El Rey, Verdugo y Basura, me parece que era. Una cosa así. Jugabas con tus ojotas, las que sí. Ahora se llaman hawaianas, pero ¿viste? Sí, ahora todos le ponen nombre de concheto. Las chancletas. Y vos las tirabas para arriba. Si te caían las dos para... O sea, caían tipo moneda, caían las dos para arriba, como te las pondrías. Era el rey. Sí. Si te caía una y una, eras el verdugo, y si te caían las dos de la vuelta, eras la basura. El rey fijaba la tortura... Y el verdugo la tenía que ejecutar. Listo. Y la tortura era la típica, el fosforito en la cabeza, la cosita esta que te retrasa. La quemadita. ¿Qué? Pero la se lo hacías a la basura. La quemadura claro. ¿El calzón chino? No me acuerdo. Pero para, déjame entender esto. Nos ponemos a jugar nosotros tres, claro. Por ejemplo. Yo tiro las chancletas. Te sale el rey. Me sale el rey. Claro. Yo le digo lo que te digo lo que tenés que hacer a Noé. Claro. Decía, anda a Noé y hacele. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Vamos a tirar. ¡Oh! ¡Salí verdugo! Me encantó la de repente cae la para arriba y le pega con el pie. Saca una chancleta del bolsillo y la tira. Sí. Bueno, ¿qué pasa? No, vos lo tenés los dos cargados. Yo tengo que tener la chancleta cargada, nene. Y yo tengo que decir ahora lo que tenés que hacer a Noé. Claro. Bueno, ahora, no, ahora. Tiene una chancleta, ojalá. ¿Qué me dirías? ¿A vos te toca hacer reír? ¿Vos qué me dirías? Fosforito, coquito. Sí, sí. Pincelín. Yo tengo. ¿Qué? Spider-Man te diría. Pará. Roja, roja. Pará, es un chiste, chicos. No, tontería, una tontería. Bueno, pará. Y no, quiero aclarar una cosa antes de irnos a los juegos y toda, esa parte, sí, sí, sí. Y toda esa parte del programa. Quiero aclarar una cosa, un fe de ratas en realidad. Estuve escuchando el programa y hablamos de Mortal Kombat brevemente. Y yo quiero decir que nos equivocamos rotundamente porque sí. No es que tipo es un toque bueno, es una masa. Es buenísimo. Es violento, es galáctico, es el GOTY, es una animalada. Y aparte quiero contar una cosa, nos olvidamos de tres cosas muy importantes que quiero decir del juego en la review que hicimos. Una, Test Your Lucky. Es un modo de juego en el cual aparece una rueda tipo así como de casino que va girando. Una tragamonedas. Una tragamonedas y vas eligiendo situaciones que pasan en la pelea. Ejemplo, no tienen cabeza los jugadores, el techo es el piso. No tienen brazos. No tienen se brazos. Se apaga la luz cada tanto. Están envenenados, se mueve el piso. Cae hielo o fuego de todos lados. Terrible. Quiero aclarar el modo de historia porque en ese momento nadie lo había jugado demasiado. Es buenísimo, es largo, tiene toda la historia de Mortal Kombat rebooteada, con lo cual para mí desde ahora esa es la historia original porque claramente hicieron, chicos, ¿vieron todo lo que habíamos hecho? Bueno, es una pija. ¿Usás a todos los PJs? Sí, yo sí. Creo que usas a casi todos. Sí, sí, y aparte no, tiene, no a todos, pero la tiene, un, tiene un cambiecito chiquitito en la historia que te hace tener un personaje nuevo, por ejemplo. Tonterías divertidas. La jugabilidad es galáctica. O sea, yo lo que les digo, chicos, es la anterior Bosca, si ustedes dijeron, la verdad es que Ale lo recomendaba. No, compralo ayer. No, es que me llevaron a comprarlo ustedes. Sí, ya me lo voy a comprar. Lástima que cuando salga ahora no va a haber nada abierto y manera tampoco y así. Pero ya me lo voy a comprar. Yo quiero decir una cosa en parte de todo el equipo que no lo está diciendo, pero lo quiere decir. Guillo, sí. La tenés adentro. Totalmente. Sería, digamos, lo que el equipo. Por tirar, por vender humo en el cuando hablamos de la demo. Yo no lo quise decir, ¿eh? Ellos lo querían decir. Pongamos el archivo. Agarremos el de Sega y toquémoslo y pongámoslo. Es galáctico el juego. Mirá como un grande reconoce su error y dijo, tenés razón. Muy bien. Igual quiero que lo juegues primero para después decirlo. Claro, sí, a ver, sí, seamos buenos. Yo, aparte, igual con galáctico. Eso dijimos, nunca dijimos que nos había parecido malo. No, era una demo. Y aparte después igual se empezaron a ver un montón de cosas igual, que decís, che, ojo, la tengo adentro porque yo antes, cuando no se había visto nada, dije, iba a ser una poronga. Y ahí sí me cerraron el orto. Con eso sí. Tipo, yo antes de jugar la demo decía una mierda. Hacemos un poquito que antes de terminar la apertura. Sí, sí, sí. No, igual ya vamos cerrando con la apertura, sí, que sí, ya ha durado su lindo momento. Mientras estoy estirando para que Ale pueda hablar, le quiero mandar un gran saludo a Meromán. Porque es el nuevo Zap, te estoy diciendo que te estás quedando. Te estás durmiendo en los laureles. Sí, te estás durmiendo en los laureles. La verdad que te dormiste, loco. Te desplazaron. Meromán es nuestro nuevo gran fan y un día vendrá acá. Se mete en el chat, me lo mandan todo. Claro. Un grosso que espera. O sea, le alegramos el día cuando sale Bosca. Vos, Zap, ya no nos decís eso y eso me duele. Sí, Zap, cortamos con vos, mala onda. corto con vos y para volverme a chupar muy bien la pizza, ¿no? Más o menos. Si me la chupás más o menos, no te voy a querer. Bueno, les queremos contar una cosa. Hoy en el Twitter puse, por eso estaba buscando, gracias, Guillo, me hizo el tiempito. Hoy en el Twitter puse, che, miren que vamos a grabar, si quieren que digamos algo al aire. Y me habló Carlos Tinca. Que salud. El nick, no me acuerdo cómo es. Solo Guillo lo va a saber pronunciar. Hopdown, sí. No sé. Bueno, ¿por qué no se puso Carlos Tinca? Le queremos mandar un saludo y decirle que, dice, pasa el chivo de mi web. Dice www.gamerloper.com. Ahí está. Gamerloper.com. Que viene, debe decir de Velo. Cindy Loper. Sí. Pasen porque la verdad que es un chico que se copó con nuestra página. Nosotros queremos comparnos con él. Imagino que ahí van a tener información y esas cosas que nos gusta compartir en nuestra comunidad. Entonces, vamos a ir a la pausa mientras pienso lo que tiene que hacer el verdugo a nuestra basura del día de la fecha. Me gusta basura igual. ¿Podemos decirle súbdita? Podría ser. Mirá cómo se iluminó la cara. ¿Y basurita? Basurita. Porque la tiene que recoger. Bueno, vamos a la pausa y ahora volvemos. Para Asper, ser gamer es empapelar tu cuarto con boceto de los mapas de World of Warcraft. Así se pasa el boss. el refugio de todo friki. Si fueras una pieza de Tetris, me quedo. ¿Qué pieza serías? La T. ¿La T? Ah, respondí muy rápido. Ah, mira, la tenía pensada. Es una pregunta que te hacen seguido en los bares. Tipo, disculpa, flaca, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Estás tomando un bequile de frutilla? Si fueras una pieza de Tetris. ¿Estás inaugurando Chamuyo Gamer? Obvio. ¿Te parece? Ahora vamos a. Hoy en todo el programa te voy a tirar frases de Chamuyo Gamer, te prometo. Dale. Bueno, yo te contesto lo que te contestaría. Hágame un trago y hablamos. ¿Qué me contestarías? ¿Qué me contestarías? Yo te digo, tipo, ¿qué pieza de Tetris serías? No, me rí y me voy. Bueno, pero cara. No te reíste y te fuiste. Pero ahora. Si te vas, te la tela. Pero si te vas, tiro por ta. Tiro. Pero me lo están diciendo en un boliche. Ah, y no. ¿Qué? Oh. Tipo, en una sala de ensayo con las luces prendidas claro, sos fácil distinta. Y en el boliche sos difícil. No, pero. Claro, Bueno, pero no superó a igual, la. Igual es interesante no. que tenga una pieza ya pensada. Por ejemplo, yo tengo una amiga que bien dentro no se puede decidir, tiene todas las fichas de Tetris, todas las formas tatuadas en el brazo. No. Todas el cuadro, ¿ah? La L, la yo si T, fuera mujer le diría todas, ¿eh? Yo si fuera mujer le diría lo mejor bien castre con vos. ¿Sabés lo que me terrible? Qué bueno tatuarse la pieza que final, es la final, y te dice y entra todo pensando en eso. Pará, ¿vos cuál serías? La base no, de la barra, la que entra al final, claro, para meter la línea, hacer el Tetris, la que hace el cuádruple. Ey, ustedes sabían que cuando haces cuatro líneas te dice Tetris, ¿no? Sí. No, lo estoy mirando él. ¿La línea? No, claro, no, cuando vos haces cuatro juntas, ese es el Tetris. Y el Tetris es cuando haces cuatro líneas juntas, claro. Sí, sí. ¿Viste? Cada día aprendes algo nuevo. Y una cosa que deberías saber vos, Noé. Tampoco es que para Alejandro todos los días son como, y todo momento es como un boliche y siempre está atento al chamuyo. Deberías ya saberlo. Noticias en Así se pasa el voz. Ale, Leandro, ¿con quién nos trajiste hoy? ¿No? Ale Leandro. Esta semana, increíble, Semana Santa, copado, vamos a jugar todos. Vamos a jugar todos, ya estaba re gimpiado el miércoles, boludo. Vamos a parar Mortal Kombat Online, vamos sí, a hacer eso, peleas recopadas. Vamos, porta el PC, Play 3, vamos bueno, con todo. PC en caída. La Sam, desde el miércoles a la noche, ¿no? Te juro que yo empecé. Dijimos, bueno, mantenimiento, ¿no? No. 15, 20 minutos, una hora no, como mucho. Pará, de hecho, el primer día no te decían nada. El primer día pusieron un mensaje solo en el blog diciendo: sí, está caída, claro, estamos viendo qué onda. Si vos te querías conectar, te daba un error. Fue eso, claro. Nada más. No sé, era re tétrico ese mensaje. Como que todos los años igual te tiran una de estas. Otra vez que era cambió el calendario y de repente se nos vino toda la mierda. Sí, borrando. Ah, sí, me acuerdo. Esa fue un momento zarpado. Un día. Bueno, y ahora ya. Aparecía en 1900 en el año. Yo me la caí en el 2000, pero en el 2010. Porque era bisiesto el año y el calendario de la Play 3 no lo tomaba. Está genial. Con el BlackBerry me pasó lo mismo. Cosa de japonés. No andaba ninguna. Pregunto, ¿es verdad el rumor que se dice que fue ocasionado por hackers? Según Sony lo admitieron. Por los famosos Anonymous. Dijeron. No, ellos no. No. Ya dijeron que no. Porque les cuento una cosa para los que no escuchan. Boludos, actúan como grupos terroristas. Tipo, son la ETA. Escuchá. No. Había un rumor. El manifiesto de los chabones. Sí, sí. Había un rumor que había sido un grupo. Por lo menos yo escuché este rumor. A ver, si van a decir no. Bueno, no, pero yo cuento el rumor. Tipo, como cuando Rial cuenta. Sí. Juanita Viale y. Flor de otro ministro. Lustó. Martín Lustó. Que por cierto, Juanita Viale, mala onda todo. Pese a verdad, igual, ¿eh? ¿Cómo no sé? ¿Cómo? ¿Qué no sabes? Para mí se enteró que a ella la había engañado. Ah, él, sí, sí. Y se la mandó a guardar. ¿Qué tiene que ver? Si usted es un pibe mío en la panza, otro pibe no le puede pegar pijazos a mi pibe. Mala onda, boludo. Tipo, estás embarazada del Hace mío. Tetris. La tenía la había dejado ahí. Sí, cuando la metía, digirió, viste, después la mandó. Bueno, el rumor. Estaba doblando. El rumor no es de Juanita Viale, sino el de PCN. Decía que había un grupo llamado Anonymous que, según lo que me habían dicho, eran de. ¿Cómo se llama esta página donde entran todos? 4chan. Todos los chicos. No, Anonymous son un grupo de hackers desconocidos que siempre saltan cuando hay. O sea. Cuando le toca de culo a uno, claro. Claro, cuando algún hacker le molestaron mal, como hizo Sony con el chabón este injusta, ¿viste? Saltan los chabones y hacen cajita. Lo que esté pasa en el medio. Es que cuando vos entras a 4chan y posteas, siempre posteas como Anonymous. Y para mí que viene la confusión de ahí. No, pero a mí los chicos me dijeron la salida de eso, por eso. No. Bueno, ya puede ser que muchos de Anonymous sean de 4chan. Lo que estaba diciéndole. No, eso determinaba que era un grupo de supuestamente 4chan, pero... Y que eran represalias a... Claro. Aparte, te puedo asegurar que los chavales de Anonymous son, deben ser gerentes de compañía, ¿viste? Tipos que tienen toda la guita, son... Y otros como la gran mayoría de los hackers, y señores. Mejor que no los conozcas. Historia apasionante. Sí. Son los Black Mesa igual. Sí. El tema es... Ese grupo apareció... Consolidar con GeoHot, el hacker este que encontró la vuelta al Play 3 para hackearla, no necesariamente. Él hizo otra cosa, digamos. Puede ser que el chabón. Salió de eso, digamos. Él no tiene la culpa de nada. ¿Qué tiene que ver con Argentina el chabón ese? No, se sacó una foto con la remera de Boca nomás. Claro. Nada más. No, sí, igual es imposible que un bostero. Y así entra el tema favorito de Guilla. Boca ascendida. ¡La sangre! ¡Concha, Dios! Igual, imposible. Puta. Imposible que alguien de Boca el sepa. Boca en el orto. Nada, boludo. ¿Eh? Uy, Dios. ¿Por qué no? Imposible que todas las generalizaciones son. Imposible que un hincha de Boca sepa programar algo, boludo. Dios mío. No, sigamos, pará. No porque. Okay. Mirá que este hincha de Boca usa ópera, No, no usa las ronias de Spider. ¿Qué tal? Ah, no, está bien. No, él es de River. Lo señaló, por eso lo señaló. Entendí cualquier cosa entonces. Tu grato nombre. ¿Qué está pasando? ¿Hincha de Boca? ¿Y yo qué dijeron? ¿Vos querés morir en este instante, nene? No tenés cara de hincha de Boca, o sea que no entiendo. Claro. ¿Sabés que sí? Yo pensé no tenés eso. Cara, no tenés cara de hincha de Boca. Concha de Dios, mira lo que bueno, pero ¿cuándo se supone que vuelve PCN a nuestras vidas? Ese es el tema. Dijeron el miércoles, en dos días más o menos, en uno o dos días. Estamos a sábado, ya son tres días. Son tres días, loco, Pascua. Aparte, si vuelve bien. Va a volver con tipo. Ahora sí, bueno, si vuelve, anda bien. Va a faltar algo. Volvemos a retomar. Para mí, que los tipos estos. Primero, lo que se remuneraba primero era que por el tema del custom firmware se estaban afanando la identidad de varios usuarios. Sí. Tarjeta de crédito y todo eso. Ahora saltó con esto que la hackearon, no dijeron que fue por eso. No sé qué pasó, la verdad. ¿Qué decías, María? Pero que no, hace lo que firmé el coso. Botas, querés como piratear ahí la playa. O sea, es fácil agarrar y decir, estos hackers, hijos de puta, ¿no? Toda la culpa de ellos. Pero la realidad es, por un lado puede ser que estos de Anonymous le hayan dejado un lindo quilombo a la PCN en el medio. Y Sony tenía que arreglarlos. Y claro, como tuvieron eso hace poquito, dicen que de vuelta es problema de los hackers, por ahí tenían que hacer un montón de mantenimiento de los tipos, por ahí tenían un montón de quilombos. Y aparte sí, le jodieron todo el sistema que tenía Sony para sacar un montón de datos de lo que vos haces con la Play, cuando estás jugando, cuando estás haciendo transacciones, con todo. Y para Sony es más fácil decir, fueron los hackers, y listo, ya queda un tercero culpable y no Sony. Ahora, lo que pasa es que ya con el tema del custom firmware, vos ya directamente podías decir... Esta Play y esta cuenta es otra cuenta. O sea, cambiabas directamente la Play y decías, bueno, me estoy conectando como otra persona, me robo de identidad. O sea, es grosso eso. Pasa que es es la evolución natural que tuvieron las consolas. Claro. Porque eran cosas que antes eran para jugar nada más. Hoy no pueden ser un sistema operativo X que usa la consola, que tiene un montón de datos. No, ya tiene que estar tan protegida como una computadora. Claro. Porque en una computadora también haces transacciones. Te metes en pago fácil, te metes en todo eso y tenés que tener todo eso protegido. Sí, tenés tu cuenta de Reddit y Kings. Claro. De Taco Size. Uy, Dios mío. Es importante no perder la cuenta. Y yo voy a hacer una pregunta. No, pero pregunto yo. Está bien, a nosotros nos jode Semana Santa, loco, quiero poder jugar online. Pero digo, si bien ellos se mandan un moco porque no tienen un sistema seguro. Si este parate que quizás tenga que durar una semana nos trae seguridad y que tipo no me roben nada de la cuenta, ¿lo permitimos? ¿Somos tan medio cabezaduras que tipo no quiero jugar ya? No, totalmente. Pero sobre todo en un momento donde parecía que, decía Marian al principio que me parecía muy interesante, que es verdad que ahora con la salida del Portal 2 mucha gente quería probar la situación de Steam y PCN, claro. Y aparte que, no me acuerdo si hablamos con vos o alguien me lo dijo, parece que fuiste vos, que estaban haciendo eso de que la próxima firmware ibas a poder, o venían preparando eso, en realidad no sé si el próximo, tipo conectarte a tu cuenta y bajarte el save. En el teoría juego. Eso ya estaba en la última actualización. Ah, mira. Pero no está activado, me parece. Ah, ok. El cloud para. Claro, el cloud. Sí, claro. PlayStation Cloud. Steam Cloud. Sí. Bueno. Tal cual. Igual salió de ahí. Sí. Bueno, también en su momento. Tipo, vino el gordo. Tenía lo que decía Cloud también. En realidad es un sistema. O sea, le ponen a poner Cloud a todo. Claro, es un sistema de nubes. Sí, pero salió de eso. Pero fíjate cómo la la consola que era la, como la más segura, terminó siendo la más vulnerable porque vos a la Google le cambiás el lector, viste, le haces un chipeo normal y a esta la descajetaron toda al abrir el framework. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos, entonces vamos a la pausa cuando volvamos los juegos de la semana, particularmente. Impresionante. Y para terminar, el comentario que te prometí, te doy hasta que no me guste el Diablo 3. Vamos a la pausa. Hay personas que no tienen excusa para ver Toy Story. Otros tienen dos. Chahu, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Bueno, ahora sí, puedes contarnos del juego que trajiste para la semana, porque todos estaban muy excitaditos por hablar del otro juego. Claro, entonces esta parte resumamos. Yo les voy a... No, esto es así. Esto es para bajar un poco. Ahora voy a echar a jugar la del bus. Sí, Conduct 2. Chiquera, me voy a la mierda. Chico, dale, levanto, me voy. No, bueno, no, okay. Sigo, hablo del Conduct. Bueno, andate por ahí. Había The Conduit fue este juego de High Voltage Software que hizo tan. Que se vendió tanto humo en la E3 en su momento. Y claro, que, porque era como uno de los primeros FPS grosos en Wii. Que iban exclusivos a aprovechar el hardware de, claro, de Wii. Y bueno, en ese sentido, el juego, digamos, el primer Conduit que salió, tenía algunos efectos. El tipo, hicieron unos. Estos tipos de High Water Software hicieron una especie de motor propio, que es el Quantum 3, y que lo que hace es utilizar algunos efectos que generalmente en los juegos de Wii no se ven, ¿sí? Por la limitada capacidad de procesamiento que tiene la consola. Claro. Entonces, el tema es el siguiente: o sea, los tipos hicieron todo eso, pero el juego en sí tiene bastantes falencias, no a nivel gameplay, pero sí a nivel ambientación, historia, artística. O sea, es un juego que es muy, muy limitado. Bueno, a nivel gameplay también, o sea, diseño de escenarios. Claro, bueno, pero digo, lo que decían es muy bueno. Lo que decían es que vos lo que podías hacer era maldear el control, o sea, agarrar las opciones de control y definir, digamos, un control que te guste a vos. Esta cosa de apuntar a la pantalla y usar el stick para moverte. Puedes hacer de todo en realidad. Podías cambiar lo que hace cada botón, todo el control, todo lo que podías cambiar perdón, todo. Perdón, ¿qué está pasando? Yo ya sé qué está pasando. Sí. Noel ya tiene auriculares. Que bueno, obviamente tienen un cable. Poro está agarrando el cable literalmente como si fuera una correa, como si fuera un látigo. Entonces, tipo, la está agarrando y dice: no, vení para acá. Chicos, perdón. Dije, chao. Yo soy el rey. Y me dijo, ay, ¿qué vas a decir? Y ahora te dejás tirar por una correa. Estaba haciendo un chascarrillo, haciéndole así para que no me mire. Capital de la República Argentina, le damos la bienvenida a Ezequiel Leis. ¡Vamos, carajo! Vení, sentate. ¡Dios, la puta madre! Vamos, vení, sentate acá. ¡Qué emocionado que estoy! ¡La san concha de Dios! No sabía qué pasaba, boludo. Vení, porque la gente no entiende. Pará, cable, me vino a controlar. Guarda. Buena. A ver, me voy a sentar arriba de Chahu. Bueno, chicos, les contamos que se fue a la pija el Boscast. Me chupa un huevo aparte. Así que si quieren, pueden apagar esta parte. Y cuando vemos a el Conduit, nosotros les avisamos. Exactamente. Bueno, pensé que había cortado una parte buena. Igual. No. Fíjate justo. Qué buena esperanza onda, era haber cagado algo, pero no. No, estoy perfecto. ¡Oh, Dios! ¡Stacker! Mirá lo que va por vos. Tetris. Bueno, pará. Bueno, les contamos a todos los que están escuchando en este momento el programa. Que no entendieron un carajo. Que Exo, nuestro editor en cine, ha vuelto a la pausa. Entrada triunfal. No, aparte entró. No importa nada. No le importó nada. Entró así como, dale, salimos. Sí. Primero. Me imaginé montando con una chopera rompiendo una pared. Sí. ¿Te echaron Exo o no? No, pero salí antes porque. Por ustedes. ¡Ah! Bueno, nene. Ya que viniste, bueno, nosotros venimos comentando hace dos boscas. ¿Por qué no venís? ¿Por qué boludo, no? Pará. Vengo un programa menos y ya cambiaron los micrófonos. No. Todo. Es que ahora pusimos unos medios raros. Uno polar. No, nosotros queríamos saber, o sea, porque nosotros venimos comentando, no, eso está en una farmacia y la gente me pregunta, ¿puede conseguir medicamentos? ¿Puede conseguir un daño? Entonces, ¿qué haces en la farmacia? ¿De qué hora que era trabajar? Farmacia, dijo. Burundanga es una cosa que después Poru te va a explicar porque Poru es el verdugo. No, te perdí. Lo vas a escuchar después. Sí. Contanos. ¿Qué? Todo el mundo quiere saber qué estás haciendo de tu vida. Estás trabajando. Si usás tipo un delantalcito. Sí, uno azul. ¡Vamos! Es uno de los de Bones. ¿Sos farmacéutico? No. O sea, hago de cuenta que sí. ¡Oh! Te fijas sensible. Como todos. Está bueno tener un amigo abogado para eso. Claro, la gente, viste que las propagandas dicen consulta a su médico farmacéutico, bueno, a veces me consultan. Igual creo que tiene que haber uno en la farmacia y si hay uno ya está. Sí. Contanos un día común en tu vida farmacéutica. Llego a la una. ¿A la farmacia? Sí. ¿Qué? No, sí, dale. Quiero saber, estoy contento porque viniste, dale. Contá. Llego a la hora de la farmacia y no hay nadie, ¿no? Entonces no hay nadie, es aburrido. Es aburrido hasta las 5:30 que salen los chicos del colegio y vienen todos a comprar, vienen todos juntos. ¡Los chicos del colegio de la farmacia! ¡Y van a comprar! ¡Y foro de aplauso! ¿Qué? Me imagino que vendés aceite Johnson. Sí, sí. ¡Ah! ¿Qué van a comprar los chicos del colegio? No, güey, va con la mamá, boludo, hermano. ¿Qué compran? ¿Qué compran? Y es farmacia perfumería, compran todo. No es un ciudad de la farmacia, ¿no? No es un farmaciudad, ¿no? Ah, está bien. ¡Ah, no quiere meter el chivo! Claro, no. Pero pará, por ejemplo. Farmacia de barrio. Vengo yo, ¿no? Por ejemplo. Y le pido, no sé, Viagra. Y con receta. ¡Alto! ¡Alto Cobá! ¡Alto Cobá! ¡Paréntesis! Le estás cohibiendo al pobre pibe la única posibilidad que tiene de ser feliz en la noche. ¡Lo cagaste! No. ¿Por qué? Vos sabés que hay uno igual natural. Se llama Juan G. Es tipo chino, algo así. Y dice que tiene un efecto residual de como 6 días. ¿Que te quedas al palo 6 días? Más seis o menos. Pará, te morís, ya está. Tenés que dormir sin colchón después. No, otra que es muy bueno. Después pasame la data. Igual quiero se volver. Se llama Juan G. O sea, Huang Hee. Sí, lo vi. ¿Lo probaste ya? No. ¡Upa! No, porque no necesito tuneo. Pero... Hay mucha gente que no necesita, sin embargo, como. Y porque una noche tipo querés ser el Diego. Yo lo necesito y he probado. Me lo digo. Bien. No, es interesante. Me hago cargo al aire aparte. Está bien, hacete cargo. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la onda? ¿Te clavaste uno? ¿Te clavaste medio? No, me clavé uno. No Juan G. El que va, digamos. ¿Cómo se llama la versión argentina de Viagra? Porque no es Viagra. No sé. ¿Cómo se llama la qué? No sé, porque hace 3 años una cosa. ¿Y acá el farmacéutico, amigo? No sé. Vamos, no sabes. ¿Qué vendés? Cuando viene la gente me lo pide y yo lo tengo que buscar en el sistema. No me sé todo lo que vendes. O sea que no sabes lo que vendes, digamos, si es Viagra o es cualquier otra cosa. No, la droga es Erectol, poner. ¿Erectol? Sí. Ah, macho. ¡Qué nombre! Obvio. ¡Qué sutil! Hola, ¿dónde se iba a llamar? Perdón. Para Pitol. ¿Cuánto cuesta y en qué presentaciones viene? Pues pará, boludo. Dale, más o menos, vos tenés que saber. Sublingual, subpeniano. En gotas. El sublingual te lo... Pará, pero yo creo que quiero saber. O sea, te dan la receta, vos tenés que leer la receta. Sí. Y pero, por ejemplo, ¿vos sabés qué cosas, tipo, venderle a quién? ¿O le vendés con la receta? No preguntas más nada. No, hay cosas que no sé qué son, claro, obvio. Porque no puedo entender la letra de los médicos, como cualquier persona. Claro, por suerte, las mayúsculas, la primera letra es mayúscula, entonces más o menos la piloteás. Con el sistema después te vas llevando. O sea, vos lees una A y una X. Claro, pues sí que son más o menos conocidas. A y X y Anaflex. Es ibuprofeno. No termina ahí, ¿no? Bien. Pero después barres, haces algo más, limpias. No, cuando llegan los pedidos de cosas, acomodo las cosas y todo eso. Porque es por número, me habéis dicho hoy en la mañana. Porque hoy en la mañana desayuné con Exo, ya les sabía. Sí, no, lo dijiste. Desayunamos sí, juntos. Sí, ventiló todo el tono, como que. Está todo mal. ¡No! ¡No! O sea, como te bardío. Me está cagando. Entraste, te hice una fiesta, está todo mal, te he dicho la pija, boludo. No, ¿Podemos ir a la farmacia a hacer que no te conocemos y comprar? Ponete. Dale, sí. ¿Pero qué querrías comprar, por ejemplo, vos? No sé. Si te llevo una receta falsa, por ejemplo, ¿qué pasa? Dejala, dejá pasar, siga. Si sos vos, sí, también. No, ¿cómo no? ¡No! ¡No! Señores, es el error más grande que vas a cometer en toda tu vida. No, de ahora en más no tomes ningún vaso. No. Puede haber drogas en cualquiera. Y que la, gente empiece a conocer la silocaína. ¿Eh? ¿Qué tiro? ¿Para qué uso? ¿Para qué usos? Estoy preguntando, porque silocaína es una anestesia local. Es una anestesia local, dice acá. Sí. ¿Para qué lo utiliza? Pregunta Max. Para evitar el dolor. Si es una anestesia. Asterisco. Asterisco, dolor. En la colita. Ay, Dios mío. Esto era un bloque hablando de. Sí, de bueno. De Wii. Pero sí, ¿Te lo que pasa acá? Que sale un juego de Wii acá. Bueno, pero pará. Me gusta porque sucedió cuando hablamos del juego de Wii, que es lo apropiado. Exactamente. Entonces, podemos decir que estás contento. Sí. Estás en la farmacia. Sí, sí, sí. Vendés, expendés, sí, ordenás. Sí. Y que lo vio a Luigi. Sí, verdad. ¡No! El primer día pasó Luigi por la puerta y dije, no, ya fue. Ya sé. Todavía no vino a comprar nada, pero... estoy seguro. El día que compre, sí, vas a entender acá todo. Mar se pregunta si él también quiere comprar con la falda. Hay que dirigirse. Te está pidiendo que pase el chivo. Pregunta, claro. Ya, sí, Dorrego 940. ¿Dorrego y qué? A una cuadra de Dorrego y Corrientes. Ah, bien. Ah, paso. Estamos cerca. Todos los días. Farmacia NC. ¿El que está llegando a la vía? Claro, no, de hecho no. Está en la curvita. Justo. ¿Sobre Dorrego o sobre? Sobre Dorrego. Dorrego 940. Epa. Bueno, Si es Dorrego 940, no es corriente 6340. Fue más o menos como la de los cuchillos, ¿no? Bueno, de 9 de Marce tenía razón. De 1 de la tarde a 9 de la noche lo vemos a Exo expendiendo medicamentos con receta falsa para todos los de Asper. Sí, los de 4 a 9, porque. Por convenio hay que trabajar menos. ¿Por convenio? Te pagan doble el porque es un niño. No, convenio. Te pagan doble el sábado, claro. No. No, es que son 45 horas semanales, 40 de lunes a viernes y 5 el sábado. Está muy bien. Bueno, la verdad que es un placerazo. Te vas a quedar para la parte de cine, claro. Sí, obvio. Tuyo. No traje nada. No, pero. Por un lado. Te quedaste. Aparte, por un. Pará. Por eso. Por el sello. De Nestí, ¿cómo es? Alan Sandler. Te quedaste. Bueno, Adam Sandler me tira más o menos. Le puso cara como diciendo, ¿qué trajiste? Mirá cómo está tirando. Me estás arruchando el piso, claro. No, porque me dijeron que es la pareja con menos química de la historia del cine. Y tenés toda la razón. Seguro. Igual me quería hacer ver la de Caperucita, boludo. No. Ya con la directora que tiene, no, jamás. No, bueno, sí, no. Lo único bueno es Amanda Seyfried, que tipo salta perra. Bueno, entonces. Hoy estaban dando de nuevo Mean Girls. ¿Cómo está en esa peli? Bueno, reset. Empezamos de vuelta, Chahu. Bueno, igual le vamos a resumirlo claramente. Chahu. Me pareció que habías traído un juego hoy. Yo traje un juego. Hijos de puta, me lo puse a jugar ayer y hoy para comentarlo. Lo jugué 3 horas al juego. Sí. O sea, en fin. Les estaba diciendo que el motor estaba copado, que tenía unos efectos lindos, que el juego se veía realmente bien, pero en realidad los escenarios, todo lo que era la artística, los enemigos parecían de plástico, eran horribles. La historia era una excusa desastrosa. Uh-huh. Bueno, supuestamente iban a mejorar todo en este juego. ¿De qué trata el juego? ¿Sabes? El juego trata una invasión alienígena. Una invasión alienígena que genera conductos y aparecen de los conductos. Onda portal. Ahí está, listo. Portales no, más bien los onda los bordes. Sí, onda los bordes, está muy bien eso. Como en el Prey. Para, ¿qué pasó ahí? No. ¿De qué están hablando ustedes? Basta. Oh. Porque aparte ustedes se pelearon la cara de friki que pusieron. No. A las cavernas. Ellos dos solos entendieron. Bueno, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces... Ella también entendió. Seguramente que muchos oyentes han entendido. Exactamente. Star Trek o una floja porno de su amiga. Perfecto. Bien, no, la cuestión es esa. Entonces vos tenés que detener el avance de esta invasión en Washington D.C., qué sé yo. El juego termina medio con un cliffhanger medio místico. El 2 continúa inmediatamente después. Resulta que la invasión no se detuvo, la tenés que seguir. O sea, es la excusa eterna del juego que tenés que... Se alarga con una invasión interminable. Como ponele esos juegos que no tienen historia, que la gente dice que tiene, por ejemplo, Gear of War, ponele... Kilson. No vas a ver una de Kilson, ponele. Una cosa. Parece que tiene magia, ¿no? La historia del Kilson es buenísima. Aparece un pedado nuevo. Salimos. No, no, tipo, y aparte por el season, tipo, termina también, de repente termina. Bueno, me siento en la escalerita y de repente arrancamos. Y malísimo. Es una historia interminable. Trataron de meterle un poquito más de carisma a la historia. Más no, no lo lograron. No, no, está claro. Hay, qué sé yo, por ejemplo, yo terminé el primer capítulo, estoy casi terminando el segundo. El jefe final del primer capítulo está bastante copado. No, no, no es una cosa. Pero es muy facilón el juego. Ah, por creo lo que sé cuál es. El sí. Leviatán, digamos. Está bueno, vas a una torreta, Renton, no sé si está acá. Bueno, en el primero no tenía. Puto, se muere de la risa. Se acordó de Chaco. ¿Qué pasó? No, no sé, no sé. No, me acordé de esa de los Simpson que están en para hay algo siempre de los Simpson para todo. Situación en la vida hay un momento de los Simpson. Sí, totalmente. Que están en Viaje a las Estrellas, no sé, 58 y tipo los ataca los Klingon capital. Oh, no, otra vez los Klingon. El facepalm de Kirk. Bueno, fue igual la situación de los alienígenas que siempre llegan. Claro. Yo tengo guardado para el chat. Muriendo, estamos matando a toda la galaxia, por bien. Qué bueno, alguien se acaba rato. Qué bueno esa facilidad, tipo, estás en el sub y decís, no, qué buen capítulo de Joe Hammond y te empiezas a reír solo. Yo para el chat, tengo un texto con todos los links de las cosas y tengo un facepalm de Picard, tengo el doble facepalm de Picard y el doble. Es verdad, sí, totalmente. Volvamos con eso. Bueno, en resumidas cuentas, el juego. La verdad que a nivel gameplay yo no empecé a jugar. A mí yo tengo algunos temas con algunos shooters que me marean bastante. Este juego me mareó bastante cuando lo empecé a jugar. Pero que, como el control es tan maleable, vos le podés definir, por ejemplo, lo que se llama la zona muerta. La zona muerta del puntero es, obviamente... La zona en la que vos podés mover el control y tu vista no se modifica, ¿entendés? Vos podés, como tipo House of the Dead, vos le podés decir al juego, bueno, no sé, en esta sección quiero mover mi cursor y no quiero que se me mueva la cámara, ¿entendés? A partir de este momento, sí, yo a partir de esta sección sí quiero que se me mueva la cámara. Entonces con eso es como que ayudé a que la cámara no se mueva tanto y pude jugarlo bastante bien el juego. Los enemigos siguen siendo genéricos, están un poquito mejor hechos, pero la verdad que es muy genérico, la historia es muy pedorra. Los diseños son asquerosos. La armadura esa que... No, y encima el voice acting. El voice acting del primer juego está bastante bueno. Este, sacaron todos los actores. Laburaba, creo que Kevin Sorbo, que es el que hizo de Hércules en los viajes de Hércules. ¡No! Sí. ¡Es un grosso! Sí, bueno, sí, aparte, sí. Hay un capítulo de un documental que dan en. No me acuerdo en qué canal, que se llama Intervención. Sí, sí. Porque es alto borracho. Bueno, por eso. Bueno, capaz que le salió bien por eso. Pero este doblaje es malísimo. Cambiaron las voces y la verdad que. Horrible. Son horribles. No, son horribles y sinceramente yo pensé que el juego iba a mejorar. Supuestamente es bastante largo, más largo que el primero. Yo todavía no lo terminé, obviamente. No sé si lo voy a terminar, no sé si lo voy a analizar, pero la verdad no sé si vale la pena. Así que. Si tenés una Wii nada más, ajá, y no tenés ningún shooter y no jugaste Call of Duty, jugá primero Call of Duty. Y si jugaste Call of Duty, jugaste todos los shooters que hay en la consola. Bueno, en Epic. Sí, en todo caso. Es una buena opción. Se acerca el momento. Che, la tenía la semana pasada. Se van preparando los muchachos. Sí, no, es un... ¡Se ve! ¡Para! No leí la frase yo. Se da vuelta y dice: so wake up, Mr. Freeman. Wake up and. ¡No! Para vos, Gil. Para vos que no jugaste Half-Life 2. Para vos, la concha de tu madre. Este es un Dark Lawyer. Metete bien. Sí, la constitución de canto por el ojete. Si aparece la palabra Gamer en el diccionario, foto de Luki. Clavate este anexo. Clavatelo, puto. Bueno, para vos. En definitiva, muy recomendable, claramente. La revende humo a los flacos. Sí, no terminaba, muy recomendable. Sí, sí, no, dólar ahí. Nos acaba de llegar un cheque del conduit. Si, no te, si tenés una Wii y no tenés nada que jugar porque no tenés otra cosa y lo encontraste tirado afuera de un local de juegos. Te recomiendo que busques un juego viejo. ¿Te lo bajaste? Bueno, jugalo. La verdad, hacemos una pausa para lo de Portal. Sí. Vamos a hacer una pausa y te quiero decir una cosa. ¿Qué? Si vos fueses mi princesa, yo sería tu plomero. Y podría haberla terminado con te despedo la cañería. Vamos a la pausa. Y ahora volvemos. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspep.com.ar. Thank you. Bueno, hoy trajimos un juego que vinieron Mariano Martínez, Luciano Parrao, está Guillermo... Leos. No, se tu apellido, pero iba a decir Guillermo Valve Fanatic. Sí. Valve Fanboy. Como el 80% del mundo gamer. Exo también lo jugó, yo también lo jugué. Vamos a una charla amena. No quiero cuchillos, nada en la mesa. Ninguna barreta, nada. Todos escuchan lo que tiene que decir el otro. Todas las opiniones son válidas. Va a empezar Guillo, me gustaría que siga Exo, que ya lo tenemos acá y lo jugó, que comente, aparte lo terminó. Hable, maestro, dibuje, suya la sección. Bueno, en 2007 sale algo que todos conocemos como la Orange Box. Que fue uno de los paquetes más hermosos de la historia gamer. Genial. Porque a un buen precio tenías 5 juegos. Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1, Episodio 2, Portal y Team Fortress 2. Parecía que la frutilla del postre, que lo mejor y lo más importante era Episodio 2, pero de repente salió una joyita, claro, la torta precisamente, salió una joyita 1 hora y media llamada Portal. Un poquito más. Está bien, sí. Bueno, sí. No, la primera vez que lo jugaste sale. No. Cuando vos después lo. La primera. El sonido de jugar al Portal, ¿cómo es el sonido? No, Lucky, no dispara balas. Vos grabar este sonido y tenerlo para el programa, sí. Por favor. Hacelo. ¿Cómo es? Lucky. No. De nuevo. Cállense. Bueno, ya saben, cuando suena ese sonido es tipo Portal. Es un juego que neto, en realidad, cuando vos lo volvés a jugar, tipo, es 1 hora y media. Pero aclaremos que no es un mod. No, por favor, los ignorantes que dejen de escuchar acá, no es un mod, todos lo sabemos. Juego que empezó con un proyecto de una pieza en una universidad llamado Narvacular Drop. Es un bot. Obviamente, cállate la boca. Obviamente que Valve, como sabe hacer. Chocá, es un mod, chocá, bueno, está bien. Chocá. No me van a sacar de quicio. Lucky es un mod. ¡Chiste, amor! Bueno, la cuestión es que esto parecía como un experimento, pero de repente fue algo que revolucionó en términos de gameplay, en términos de simpleza, en términos de historia, de personajes, de humor, de un montón de cosas que eran brillantes, eran geniales. Y un villano que quedó para la historia, obviamente acumulados. Uno de los grandes villanos, sí. Por eso. Con una premisa tan simple como tenés un arma y tirás 2 portales. Con eso te hacemos todo un juego. Con un diseño de niveles impecable, con un misterio. Y hoy Jere ponía tiene como un misterio muy Lost que me gusta. Y yo le dije, Jere, es al revés la onda. Sí. Lost tiene un misterio muy Half-Life, muy de la forma de Valve, que es así. Los mismos creadores de Lost lo admitieron y por eso le hacen homenajes en la serie, bla, bla, bla. Por eso el papá de Shepard aparece muchas veces como el G-Man, de la misma manera, y claro, vestido igual. Hay muchas. Se parece. De hecho, Fringe tiene todavía más influencia. Sí, ¿en serio? Zarpado. La empiezo a ver ya. Fringe es puro Half-Life. Listo, la empiezo a ver ya. Pero bueno, ahora salió Portal 2. Cuando se había anunciado yo estaba un poco escéptico. La verdad es que lo voy a decir, Portal había quedado como una joyita, algo de culto. No de culto porque fue extremadamente masivo, pero no tenía miedo. Realmente, la palabra es ella. Yo tenía miedo de que lo cagaran. Obviamente, Valve no me defrauda. Como nunca, a ver, nunca lo hizo. Y lo que yo en realidad quería decir, más allá de si me gustó o no, es que hay algo que no se le puede negar a Valve y que hay que reconocerles como su excelencia o su capacidad a la hora de hacer juegos, más allá de si te gusta o no. Todo lo que... ¿Qué? Muy bien. Gracias. No, pero aparte la filosofía que tiene Valve. La filosofía que tiene, lo pulido que están los juegos, lo perfectos que son, ni bien salen. No tiene un bug el juego. Claro. No tiene nada mal. ¿Qué pasó? Se le escapa. No. Me costó muchísimo, pero con un amigo pudimos buguear el co-op. Estábamos desbloqueados. Le habrán tirado un En este momento hay, tipo, hay un corte en la serie y está en las oficinas de Valve. Se fue una alarma, tipo, sí, es rentón de nuevo. ¡Lo ha logrado! No, no, pero tipo, nos enfocamos específicamente en sacarle un bug al juego. Le pusiste así, caballos. Y lo logramos. O sea, claro, tuvimos que reiniciar el nivel porque la jodimos mal. En una época donde los juegos vos te lo comprás y nivel lo metés, te dice actualización 1.3, cosa que ya hubieron tres actualizaciones y ni siquiera lo pusiste a jugar. Este, que sale un juego así es una delicia. Es un juego que, a lo que iba es eso, en cuanto a música, en cuanto a guión, en cuanto a voice acting, diseño de niveles, estética, artística, todo por donde lo mires, está por encima del resto. Y en eso casi que es objetivo, muy entre comillas. Uh-huh. Este, no ves juegos que estén hechos de esta manera. Y la filosofía que tiene Valve, esto ya lo hablamos mil veces, te trata de otra manera. Y ya en el debate de la vez pasada lo habíamos comentado. Este, es así. Portal 2, como decía, yo tenía miedo. Este, ni bien lo arranqué, tipo, se fue toda la mierda. Mis miedos, o sea, ya está. Yo no tenía miedo. Fue como el disco, dale, salimos, tuve. No, lo arrancás y no parás de jugarlo, sí, literalmente, no parás. Este, hace parecer a Portal 1 como el experimento que realmente fue. Uno decía, no, bueno, es un juego, Portal, bla, bla, bla. Portal 2 hace parecer a eso un intento de juego, un experimento. Genial, brillante. Pero esta es la cosa completa. Convengamos que esto también se habló en el momento antes de que salga Portal. Que el tema era lo que podía hacer con los portales el engine de ID Software. Que lo hizo con Prey. Sí, claro. Y dijeron, el Source puede hacer lo mismo. Pero lo que dijeron, vamos a hacer un juego solamente con eso. Claro. No le vamos a poner armas, no le vamos a poner nada, vamos a hacer un juego solamente con esa dinámica. Y bueno, pero venía de ahí. Con la premisa de menos es más, hicieron eso. Portal 2 incorpora un montón de cosas. Este, una ventaja que tuvieron es que en el 1 no te muestran casi nada de la historia, en realidad. Vos ves, vos la vas viendo, vos mismo te metés, viste, por atrás, entonces descubrís ya, esto, es el otro. La historia es más lo que pasa que lo que te cuenta. Exactamente, el escenario te cuenta un par de cosas, pero en realidad no mucho. Incluso al final o lo que te dicen, que después te vas enterando, no hay mucho más que eso. Y eso es una ventaja que tuvieron, porque en Portal 2, además de la historia que vos vas, este, que vas experimentando, que le sucede a tu personaje y los quienes interactúan con él, hay una historia detrás que es la de Aperture. Precisamente, que este, acá sí que no voy a spoilear nada, pero vas viendo este, sus cambios, su progreso, su caída, todo, y quiénes fueron sus integrantes, sus responsables, y ahí es como que la ventaja es que entenderás un montón de cosas que ahora empiezan a tener sentido. Este, los personajes cambian su naturaleza, y no puedo decir más porque no voy a spoilear nada. Bueno, ahí pasa, hasta loco. Este, no, en el uno no. Claro. Para completar un poquito lo que dijiste vos, la semana pasada, que estuvimos hablando por teléfono, vos me comentaste el Mortal Kombat al principio, y este, después dijimos, lo había jugado poco todavía, sí, pero me dijiste, no, es el mismo Mortal Kombat que hicieron antes, sí, este, con, bueno, que se ve mucho mejor y todo lo que puede tener un juego ahora, ¿no? Y yo te conecté, y bueno, a mí me pasa con los FPS, que bueno, ya a mí me encantan todos los juegos, todos los shooters en primera persona, y es como que ya lo viste todo, nada te sorprende. Sí. Y Valve siempre logra hacer eso, o sea, lo que hicieron con Portal 2 es agarrar un gamer viejo que hace años y años que viene jugando, que ya todo es lo mismo con alguna cosita diferente, y te dan vuelta a toda la situación siempre. Sí, este, tiene ese momento, va, lo que me genera este juego es que hace que yo tipo, me detenga, no quiera avanzar, para poder, este, no solo para que dure más, pero para poder prestar atención a todo lo que pasa. Los detalles. Y escuchar todos los diálogos, interactuar con todo, y buscar todo, y fijarme qué hay acá, si puedo ir hasta tal lugar. Es un juego que te, además, sobre todo, y es algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado, te premia por ser inteligente en realidad. Es un juego que si vos no exprimís tipo tu cabeza, no lo pasás. Este, cabe decir que es más difícil que Portal. ¿Qué pasó? ¿Qué te miraste a este? No, ¿para qué? Lo cara, la cara que puso. Es un gestito cuando dijiste exprimir la cabeza. ¡Ah, bueno! Claro. Ahora entiendo todo, ya está. Un dragón de un solo ojo. Sí. Este. Bueno. Exprimís tu cerebro al límite. Este. Es más jodido que Portal. Bastante más jodido porque es mucho más complejo. Pero no llega a ser frustrante nunca. No como Prelude. Yo no lo puedo jugar el Portal Prelude. Sabes que yo tampoco, porque me tiraba error. No sé por qué. No, es por eso dificilísimo, dificilísimo. Claro. En esto hay que reconocer, hay que aplaudir. No, me pareció que tenía la dificultad justa. Eso, no, sí. Nunca eso, me trabé. Ese es el tema. No es que este juego sea difícil, sino que los demás son demasiado fáciles. Creo que lo de Valve en los diálogos pone eso muchas veces. Que no lo quiere hacer difícil. Porque si no, lo traba y lo frustra el gamer. Exactamente, o sea, ojo, es difícil, pero no es... No, igual si hay un defecto que yo le podría encontrar a los Half-Life es que son medianamente fáciles. Es lo que ponen eso, ¿no es? No, pero me parece que Portal en ese aspecto está mucho mejor balanceado. Ah, no, sí. Los Half-Life vos los pones en hard y lo pasas tranca. Volviendo a esto, muchas veces me trababa, pero de repente salía la solución. Cuando medio me estaba por poner nervioso, ya lo encontraba y decía, qué pelotudo, no te puedo creer, tan boluda esta cosa. Es la sensación permanente del personaje. Puta, hay nuevas mecánicas, tenés unas... acelerador. Sí, tenés tres geles. Un acelerador, uno que rebota y uno que te deja crear portales. Tenés unos, ¿cómo los llamo, boludo? Son unas plataformas de luz. Unas puentes de luz. Y después están los conductos. Los que te hacen saltar energía. Ah, y una cosa. No estaban primero. Claro, hay unas plataformas que tipo te impulsan. Te tiran de un lado a otro, tenés la marca donde vas a caer y todo. Así que está muy bien hecho como la progresión, la curva de aprendizaje. Claro. Están las plataformas, está el líquido azul que te hace saltar. El líquido rojo. El líquido rojo. Es el que te da velocidad, el líquido blanco. Y te miro y lo miro a Moro. El líquido blanco que te permite crear portales. Y pibes. Y pibes. Si vos lo sabrás, ¿no? Las plataformas de luz. Las plataformas de luz y esos conductores que te dejan transportar cosas así en el aire. Además de obviamente los portales. Y el que te cambia la dirección también de ese. Del tubo de luz. Claro, también tenés el tubo, el cubo que te deja modificar el rayo para los lásers. Hay un puzzle que tenés que los tres cosos darle los lásers. Brillante. Es como un team, pero en 3D, ponele. Es como un increíble machine en 3D, ponele. Es un puzzle, sí, son todos puzzles lo que vos estás haciendo. Estás creando esas cosas. La curva de aprendizaje es perfecta en este aspecto. Vos siempre te van agregando algo. Cuando pensás que te estás empezando a aburrir, te agregan algo. Y de repente al principio te cuesta mucho, pero cuando ya lo dominás y los empezás a combinar, es algo increíble. Hablando de los personajes, Whitley es el personaje nuevo. Es el mejor del universo. O sea, casi que opaca a GLaDOS. Mal, sí. Porque porque GLaDOS es GLaDOS, pero lo opaca. Sí, está muy los diálogos, lo que dice, cómo es una pelotita y es un robot, pero tiene tanta expresividad. Una actitud muy Stewie Griffin, ¿vieron? Sí, que es como que te dice... Sí. Pero un Stewie Griffin, pero torpe y miedoso. Totalmente, sí. Después... Es medio estúpido. Pero nada más. Por eso. Igual pasa el toque. Hay nuevos personajes, eso. Y otro nuevo que. Que no voy a comentar. Que hace la voz un gran actor. Pero por la duda no lo digo, ¿no? No, el nombre sí que podés decir. Pues ya se sabía. Cave Johnson, ese. Sí. El nombre está bien. Sí, no pasa nada. Está bien. Cave Johnson lo interpreta J.K. Simmons. De hecho, si me dejan interrumpirte, sí, está la página de www.aperturescience.com donde te cuenta la historia de Apertur como si fuese un laboratorio real. Había salido Portal, estaba en esa misma página. Vos tenías que loguearte con Cave Johnson, con el usuario, más grande. Todas esas cosas locas que hace Val. Todos lo saben. Sí. Quiero decir una cosa. Yo jugué el juego, la verdad que todo lo que hice yo estoy totalmente de acuerdo. Es increíble, o sea, lo que te genera GLaDOS para mí en lo personal, igual, ¿eh? Sí. Es como que desde el principio, tipo, primero el odio que se siente que te tiene, que te hace sentir que tiene que hacia vos, como entres un galáctico. En un momento hay una frase que dice: ¿qué te pensás que le pasa a alguien cuando devoca toda su vida a la venganza? Y pensás que está pensando? Es algo así. Dice que revivió los últimos minutos de su vida. Lo que te hace sentir las situaciones que te genera, inclusive, tipo, las cosas del juego que están programadas para eso, con un capítulo particular, etcétera, pero digo, todo lo que hace GLaDOS es galáctico. Me parece tipo un personajazo increíble, la verdad que sí. Y está bueno que hay momentos de la historia que te generan tipo como tal cual lo que decía Jerry, yo estoy de acuerdo, que después cuando vos lo aclaraste y lo dejás live, entiendo un poco esa cosa de que no sabes la historia y querés seguís jugando solamente por saber qué onda, ¿entendés? Yo ayer me estaba por ir a dormir y me tiraron tipo onda una cosa y dije, lo quiero ver, ¿entendés? Saber qué onda, ¿entendés? Quiero entrar, quiero ver esa cosa, quiero que me digan tal otra. ¿Cómo GLaDOS va arreglando todo? Tipo, vas entrando y parece todo destruido y va arreglando las cosas, los escenarios. ¿Cómo lo va armando en el momento? Gracias por darme ese pie. Está algo fantástico, me pareció. Es el escenario es distinto al anterior. No solo porque cambia Aperture, vos la ves en un momento destruida, tipo descuidada, con plantas, con esto. Pero después vos pensás que cada panel, tipo, parece que está vivo. Vos ves cómo se mueve, cómo cada cosita. Y aparte, ves acá, ves la magnitud de Aperture. Cuando en el primero, parecía como que, bueno, de repente uno se va por tras mamalinas, tipo por atrás, y decís, epa, hay esto, hay el otro. Muerto, digamos, ¿no? Claro. Al final vos decís, epa, estaba bastante abajo. Pero de repente en este, tipo, de un momento caes y no para de caer. Tipo, no para de caer. Dice la puta, ¿dónde estoy, boludo? Te tira a los metros. Sí. Es verdad. Otra cosa muy interesante que me gustó mucho del juego es la cantidad de boludeces que tiene para hacer. Por ejemplo, no sé, hay un. La primera es que aparece el Love Cube, el cubito del corazón. El Witty Companion. Vos tenés un trofeo que es, por ejemplo, para hacer algo con eso, ¿entendés? Sí, sí. O, por ejemplo, estás corriendo en un momento con un personaje y, tipo, podés hacer algo y te da un trofeo y si lo haces te da algo y si no lo haces, tipo, sigue el. Hay un montón de diálogos que salen nada más de generar trofeos. Hay un montón de diálogos que están escondidos, digamos. Claro. Y hay trofeos que te dan incluso por morirte. O sea, sí, morir de alguna manera para que te den el trofeo. Claro. Es buenísimo. Hay uno que se llama Good Listener, algo le sabe. Sí. Buenísimo. Pero aparte trae una charla que te venía dando. También. Sí. Y vos, Pete, también. No lo saques. Claro. El tema es eso. Hablando de los diálogos, te incita. Uno quiere hacer cosas para que se destraben los diálogos. Obvio. Por ejemplo, Whitley en un momento te dice: no, bueno, para hacer esto necesito que te des vuelta. Vos no te querés dar vuelta. Y el chabón va a seguir. Eternamente, nada. O sea, hay un momento que dice, date vuelta para que hackee algo, tipo, te das vuelta y cuando volvés estás rompiendo un vidrio. Muy bueno. No lo puedo hacer mientras me miras. No, debo admitir que yo esperaba un juegazo, igual, está claro, yo lo esperaba. Claro, pero Bruno tenía miedo que no mantuviera la magia, quizás. Y por suerte la mantiene. Esto hablando del single player, creo que el single player, no sé si se puede decir algo más, Renz, ¿qué quieres agregar? Lo único que te pido que no me digas que es la majestuosidad de 40 años de gamer juntos. Me lo pegó en el muro, aparte. Te cuento cómo fue la cosa. Sí. 2 de la mañana se desbloquea. Sí. Me pongo a jugar. Bueno, hago bastante del SP. Se pone a jugar un amigo también por Steam. Arrancamos con el co-op, tipo 6-7 de la mañana estuvimos. A la tardecita del martes yo le seguía dando todavía. Alto hype. Y a la tardecita del martes agarro, me meto en Wikipedia y me fijo la fecha en que había salido el Pong. ¿Sí? El primer videojuego. No, buenísimo. No, te pinta en la cabeza. La cara de Alejandro. Había salido. La cara de Alejandro. Claro. Salió hace 39 años atrás. Entonces, ¿qué hago? Dijo, me meto en el muro y le dijo. Y 40 años de historia gamer fueron un preludio para el Portal 2, nada más. Listo. Máquina de humo prestada por secreto, todo lo demás que salió hasta el comentario. Dijo, ¿puedo vender humo? Me dijo, le dije, sí, le di la probado. Un Oscaruso. Metí en Wikipedia para ver la fecha de Exo, algo que quieras comentar. Fue premeditado, entonces. Claro. No querías tener una cantidad de años. Para mí, GOTY. Listo. O sea, tiene el Exo Seal of Approval. Nada. Sí, hasta junio, GOTY. Sí. ¿Qué salió? Creo que ¿qué salió? El Duke Nukem. Claro. Sí. Me olvidé de decir que quien hace la voz del personaje es el que hizo la voz de Duke originalmente. Yo quiero decir una cosa. Debo admitir que me parece un juegazo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero olvidar que ha salido Dead Space 2, que en el momento me pareció un juegazo mutante. Y no quiero olvidar realmente Mortal Kombat. Yo no lo esperaba y la verdad que vino y es muy bueno. Igual falta para... Falta. Muy lindo. Pero me parece que tiene competencia. Y aparte en noviembre sale Uncharted 3, chicos. Más Epic 3. ¿Qué año? Arkham City. Skyrim también. Skyrim. Sí, sí. Es un día... Para mí Portal 2 no va a ser lo bueno. Pero es un buen juego. Legend Line. ¿Qué? Legend Online. Pará. Ale, ¿jugaste el cooperativo? No. Bueno, ahora vamos a ver el cooperativo. Ahora, esto para eso todavía no viste nada. Ey, acá es lo que para eso lo traje a Luki. No jugaste. Para eso lo traje a Luki. Yo en el foro les pongo en la parte de staff. Che, muchachos, necesito para hablar en el bosque a alguien que juegue, alguien que me juegue conmigo el coop. No quería jugarlo con Reds porque ya lo había dado vuelta. Imagínate, tuvo tres días seguidos jugándolo. No tenía gracia porque me iba a decir cómo hacer todos los puzzles. El otro sonido de fondo. Sí. No, aparte le puso a Luki, che, ¿le podemos cargar algún logro a Reds? Sí, él quiere que yo juegue con él para sacar uno y ahí me lo cagó. ¿Está loco que quiere sacar el último logro que le queda? A mí también me mandó un mensaje, me puso. Sí, él también. ¿Crees que vaya el sábado? Por cierto, postdata. Tengo que sacar un logro. No entendía nada, no entendía nada. Bueno, con Luki. Lo que hicimos, aparte me encantó jugar con Luke y la verdad que me caí de la risa. Y yo sin micrófono. Sin micrófono, que la verdad que por momentos era más gracioso. Y es el sello de Guillo, ¿viste? Es el sello de Guillo. Un portal significa que sí, dos portales significa que no. Venís a comer a casa. Inolvidable mi método de comunicación en el Red Dead Redemption. Lo que te hice reír, boludo. Iba con la mula. Recién arrancado, pim, pim. Qué bueno, qué bueno, histórico. Luki, a ver, comentemos un poco cómo arrancar. Todo lo gracioso, todo el guión que tiene el single player lo tiene el cooperativo también, ¿eh? O sea, GLaDOS no para de hablar. Es más, lo potencia, creo. Creo que es más gracioso todavía. Es más diabólica todavía. Es más chota. Aparte vas desbloqueando diálogos así pelotudísimos que te hacen cagar de la risa. Te bardea todo el tiempo y te da premios. Aparte te da puntos por bardear al otro. Tipo, por cagar a tu compañero. De repente, en uno de los primeros puzzles, vos te parás en Switch y hay todas unas cajas y unas plataformas que van bajando y van subiendo y le tenés que hacer un camino a tu compañero. Bueno, tipo yo medio aprieto uno, baja Luki, aprieto el otro, pasa, y de repente me confundo y ¡plum! ¡La aplasto! Y tipo, de repente te dice, bueno, 5 puntos por hacerle aprender a tu amigo una valiosa lección. Vuelve Luki, me confundo y lo aplasto de nuevo. Y entonces te dice, bueno, ahora ya estás siendo hijo de puta. Cuento un punto. Y de repente lo volvés a hacer. Bueno, ahora ya estás siendo cruel. Te doy 25 puntos. Todo el tiempo es así, todo el tiempo. Tipo, bueno, por ayudar, por cagar, te da puntos, te incentiva a hacer las cosas. Los puzzles se vuelven todavía más jodidos. Tengo 20 minutos de ahí. Sí, en un momento, boludo. Sí, o sea, hoy le dije, che, Luki, jugame el cop. Sí, jugué media hora, hicimos dos puzzles nada más. Hicimos una goma, boludo. Tipo, estamos ahí, en un momento, de repente le digo, no, no te bajes. Y tipo, nos quedamos mirándonos así. ¿Qué hacemos, boludo, ahora? No sé. La mente esto que hacemos, ¿no? No. Dice, portal. Dice, claro. Tiene para indicar al otro, así, mágicamente. Chup. Es Mac Phantom. Todos callados, por favor, todos callados. ¿Cómo hacen los portales primero? No, primero los portales. ¿Y cómo hace cuando le avisas? Cuando le... Pero al otro, cuando marcarle al otro. Es igual. Que representa otras cosas. Bueno, no, es que. ¿Qué problema? La verdad que estaba. Es bastante fácil igual comunicarse sin necesidad de micrófono. Igual eso, porque. Igual con micrófono sí. Es recomendable. Pero... Sí, obvio, es recomendable. Sí. Imagínate con todo. Sí, o sea, es perfecto. Puedes estar hablando con otra persona y encima tenés todos los indicadores. ¿De dónde querés un portal? ¿Dónde querés que se meta? ¿Por dónde querés que salga? Las cuentas regresivas, sí, las cámaras. Sí. Tenés cuentas regresivas, tenés todo, tenés tus personajes son dos robots, Atlas y Peabody, que no vamos a decir cuál es su propósito ni qué en realidad son, pero son como muy graciosos también, gesticulan mucho, tipo están vivos, sí, bailan. Una personalidad increíble. Sí, claro. Aparte haces cosas frente a la cámara y GLaDOS siempre tiene un diálogo distinto para tirar, siempre te tira algo distinto. Lo haces miles de veces y te lo cambia y te jode y te bardea. Y podés bailar, tipo, jugás al piedra, papel o tijera, haces pelotudeces geniales. Son una boludez, pero está buenísimo. Lo que cambia en el co-op es que, obviamente, hacer dos personas es, todo muy, es el doble de complicado. Pero el hecho de tener que combinar con tu compañero los portales y a veces tipo en el medio ir cambiándolo las cosas y decir, bueno, vos primero esto, después yo lo otro, coordinar todo, es una experiencia hermosa. Aparte, no. Bueno, más allá de decir que no hay. No hay, yo siento que lo tengo al lado. No hay lag, no existe el lag. Este. El juego funciona perfecto y vos me dijiste que lo habías podido probar en PS3 o no. Digo, no, sea, no. Tengo alguien, un amigo que lo hizo antes de que se caiga la, claro, la PCN. No, sí, antes de que no nos caguen. Anda perfecto. Lo único que, claro, dijo que era PC. Medio chistoso de la velocidad a la que se movía, claro, el de la PS3. Sí, sí. Por realmente. Cómo tardaba en mirar. Bueno, yo creo que los que lo jueguen tipo con pad, con un pad, debe ser medio. Hablando de eso, ¿cómo lo sentiste jugándolo con el pad? Yo soy muy cómodo. Yo no sé qué dijo tu amigo, pero. Yo me muevo igual que No, que el que estaba en la PC, cuando veía al otro, se notaba que era así. Claro, movimiento de vos tenés una tecla para poder ver lo que ve tu compañero, lo que está haciendo. Sí. Entonces, bueno, nada, con el pad obviamente te mueves un poquito más lento. Yo particularmente lo sentí muy fluido. No, y la movilidad me pareció. No, bueno, eso. No. Eso habla genial. Se juega perfecto. No, es que no juega el mouse. Es que son más cuadrados con el pad. No, pero sí, a ver, obvio. Hablando en serio, habla muy bien eso del juego, porque en muchos momentos vos tenés que tipo en el aire mandarlo, claro, cambiarlo, sí, y es medio jodido con el mouse, hasta a veces pifías, imagínate con el joystick, que es medio complicado, pero sí, obviamente funciona bien. Debe tener un dejo de auto ahí. Sí, seguro. Es más, en PC también hay un poquito, porque a veces los portales se ponen donde automático. No, porque capaz bueno, que no entran del todo. O sea, claro, bueno, eso es verdad. No, se ubican según la sección que tenga, claro, el lugar. Es claro. No sé qué más agregar. Yo quiero decir una cosa. Cuando esta situación de PCN y la PC se unan, voy a agarrar en un deathmatch a alguien que tenga PC y le voy a romper el orto. Nada, solo eso. Perfecto. O sea, acá te da una imposibilidad total. No. Así, ya, seguro que no, boludo. Porque no tiene deathmatch. No. Porque aparte. No, por el portal. Arrancando por ahí. No digo el portal. Digo que me parece una ridiculez. Y me parece que, tipo, está buenísimo que el mouse sea más rápido, todo. Pero me parece que, tipo, tu muñeca con el. Si vos tenés una buena muñeca con el control. No, en un FPS es imposible ganarle al mouse. Bueno, FPS, sí. Es imposible. Bueno, ya nos vamos a usar. No, en FPS, cada vez que hay competitivo. En un juego de pelea, el teclado no existe. Claro, no existe. No existe. No, sí, también, bueno, no, pero nada, probablemente, y esto yo me arriesgo a decirlo, no es que yo piense que se vaya a ser el GOTY, yo creo que tipo la crítica va a decir que es el GOTY, porque es algo distinto, es un... No, ¿qué cosa? Sí, los extras, ¿lo vieron? ¿Lo de Super 8? Tiene varios videos extras. Tiene un trailer, un teaser. Ni siquiera es un trailer, no te dice nada. Es un teaser interactivo de Super 8, la nueva película de J.J. Abrams. Que le pongo todas las fichas del mundo. Sí. Porque aparte está el grosso, está el Coach Taylor, que es un ídolo de la vida. Aparte está el Fanny. Le dijo nada. ¿Qué? Sí, que es la hermana menor de Dakota. No sé si alguien quiere agregar una, más algo. Una cosita para agregar, para los que todavía no lo hayan jugado, está piola hacer la campaña tranqui y después agarrar el co-op. Por una cuestión de el co-op es la continuación de la campaña single player. Te puedes spoilear un par de cosas. Sí, yo no lo quería decir. Claro. Te puedes spoilear un par de cosas. Tengo una duda. Si vos lo compras para Play 3, ¿también te viene el 1? No. Ah. No, comprar para el 3 lo tenés para PC, así es. Sí, eso sí. No, pensé que quizás. No, porque me parece que tuvieron que haberlo hecho. Sería un golazo. Porque salió en la Orange Box. Bueno, pero nadie pasa que compró la Orange Box para Play 3. También pensé que hace un par de meses atrás lo tuvieron una semana gratis al Portal. No, pero digo, para jugarlo en Play 3, lo que no tienen, digamos, una PC. Está. Me parece que lo pudieron haber metido en el disco de Play 3, el 1, okay. Cosa de que no, los que no lo pudieron jugar y los que no pasa que pensé que el 1 tuvo una actualización que tenía unos mapas jodidísimos que no sé si se pueden hacer. Bueno, ha sido un placer escuchar a Laki, a Marian y a Guillo. La verdad que queda claro que es ultra recomendable desde la página. Un juegazo increíble. Vamos a tener retro, no vamos a tener series. Y cuando volvamos después del retro, cine. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retroboss. En Así se pasa el voz. Bueno, volvemos con la sección de retro voz por excelencia de Así se pasa el voz. Y vamos a hablar de una aventura gráfica que salió en el año 1997 con una empresa, que es una empresa española llamada Pendulo Studios, que comenzó unos años antes también en el mundo de las aventuras gráficas. El juego se llama el Hollywood Monsters y se fue distribuido por Dynamic Multimedia, esta compañía que, entre otros juegos, ha también distribuido el PC Football, por ejemplo, en esa época. Y en realidad lo que pasó con Dynamic Multimedia es que en un momento, bueno, pasó que quebró, y bueno, esta empresa Péndulo, bueno, migró lo que sería sus producciones y sus juegos anteriores a FX Interactive, que fue también la que hizo el relanzamiento del juego después del 97. El juego se trata sobre, una periodista que se llama Sue, que se presenta en la fiesta, que se denomina la fiesta de los monstruos de Hollywood, donde, bueno, es todo un mundo medio bizarro en el que los monstruos de Hollywood son realmente actores, y son los monstruos en realidad, o sea, existen los monstruos y ellos actúan en las películas. Es una cosa media rara y muy cómica, muy muy Monkey Island el argumento del juego. Y bueno, resulta que, bueno, mientras está haciendo una entrevista a Frankenstein le está diciendo que vio algo raro en el medio de la fiesta, y en ese momento se apaga la luz y tanto la periodista como Frankenstein desaparecen. Bueno, aquí entra en escena Ron, que es nuestro personaje principal, en el que, bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, encontrar a Sue. Y también encontrar básicamente los pedazos de Frankenstein, porque parece que lo despedazaron y lo fueron distribuyendo por diferentes lugares. Así que, bueno, el juego es muy divertido, tiene mucho del humor del Monkey Island, los gráficos son muy parecidos al Curse of Monkey Island, que vendría a ser el tercer juego de la saga. Y en realidad tenemos, no solo este juego es recomendable, sino que todos los juegos de Pendulo Studios, todas las aventuras gráficas, tienen mucha influencia de LucasArts. De hecho, el juego anterior, que es Igor, Objetivo y Cocaonia, se llama así el juego, es del año 94 y básicamente tiene los gráficos muy parecidos a Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y bueno, se trata también de un muchacho de la preparatoria que tiene que, bueno, quiere ganarse una minita, y esa minita está organizando un viaje a un destino que se llama Cocaonia, y tenemos que cumplir con ciertos requisitos dando vueltas por todo el campus para poder llegar al viaje. Muy interesante. Otro juego también que salió después del Hollywood Monster, que es el Runaway. El Runaway tuvo dos secuelas posteriores, o sea que se pueden dar cuenta de la calidad de la aventura gráfica. Todos los amantes de la aventura gráfica, bueno, es ultra recomendable el juego. Ultra recomendables todos los juegos de Pendulo Studios, que, bueno, muestran que en realidad, cuando se quiere, no solo LucasArts o las aventuras o las empresas que tienen mucha plata pueden hacer aventuras gráficas de calidad. Pendulo Studios lo demostró con más de 6 o 7 juegos en su haber, y nos vemos la semana que viene. Hay personas a las que les gusta la página. Otros quieren poner su propio blog. EXO, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, sí, les contamos que íbamos a tener una sección de una película. Pero ha venido EXO, y no solo vino, sino que trajo películas. ¡Che! ¡La rompe! ¿Sabes qué? Bueno, en realidad no va a ser quizás la analogía exacta, pero es como cuando en Space Jam cae Bill Murray. Tipo, y cayó EXO, boludo. Y tipo, parecía que se caía todo, pero no, entró Bill Murray. ¡Qué buena película! No soy digno para estar en esta sección. No, sí, bueno, nosotros te queremos. No, pero claro, yo soy chichizo. EXO, Michael Jordan, y él es Bill Murray. Ah, ¿no? Yo soy chichizo. No, hiciste un gran trabajo con Torrente ahí con. No soy chichizo, no importa. Cuando viene Carrillo, yo le voy a dejar el lugar. Bueno, yo vi gente en el foro que ya no me quiere más porque hiciste tu trabajo muy bien. Igual prometo tal vez esta semana meter un primeros pasos. O un sábado de superacción. El editor de cine ha dicho que tiene que empezar por un super. Bueno. La que no me acordaba el nombre, la película se llama Una esposa de mentira. Un nombre que lo habrán estado un mes pensándolo. Raro que no, viste, porque siempre le ponen de las locas. Sí. Una esposa de las el locas. El juego del miedo 4, 3D de las locas. Claro, el crucero de las locas, el Enterprise de las locas. Sí, todas locas. Claro, todas las locas. Bueno, es una película genérica, más o menos, de Adam Sandler. No, ¿te parece? Porque lo que estaba buscando es una película que. Si EXO ponele de golpe muere, ponele y no viene más. ¿Eso fue una amenaza, doctor? No, no. ¿Estás diciendo lo que iba a hacer? Dije, con la sesión de cine, cada tanto tiré una película que amerite ir con una mujer para que de acá al verano llegues con algo que apretar. Con un pan bajo brazo. Sí, pedile claro. Que te arranque el auto cuando te vas. Claro. Bueno, así que elegí esta película porque... Chequé los frenos. Es un toque costumbrista, pero la puedes ir a ver con una chica. Costumbrista. No como Torrente, que si ibas con una mina, pero te tildaba de friki o de degenerado, una cosa así, y no la mojabas más. Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Ahora que estamos en sección de cine. Aparte. Sí. Si, está comiendo la si sería una escena de un beso con vos, intentaría cortar todo el tiempo para volver a hacerlo. Y te tiré tipo la versión, pero de cine galáctico. Olvídate. Vamos con eso. Bueno, una con la serie de chamullo. Bueno, la cosa que esta es la historia de Danny, es un cirujano que es Adam Sandler, que empieza que justo él se está por casar, pero descubre que la mujer en realidad no lo quiere y se casa porque él va a ser cardiólogo, bla, bla, no sé qué, que lo engaña con otro. Buah. Entonces el chabón se arrepiente y se va. Pero se queda con el anillo. Y a partir de ahí descubre que... Eso es lo que llama detonante. Claro. ¡Ah! ¡Buena! Sí, o sea, las películas tienen no, eso. Claro. Yo no dije o carga nada. Primaria. Claro. A la goma. O lo que pasa antes de que se desnuden y tengan sexo. Que la parte que tipo viene el chabón y dice, soy el delivery de la pizza. Claro. ¡Ah, pizza! Rima con... Para ser breve que no se acabe a EXO. No, pero pará, maestro. Descubre el anillo, ¿y qué descubre? No descubre el anillo. Perdón. Descubre que, aunque él no esté descubre casado... Que es uno para dominarlos a todos. Pará que chiste con eso. El chabón cuando anda con el anillo se da cuenta que las minitas... lo ven que es casado y él les tira siempre como que es el marido golpeado, que es el marido engañado y gana, con eso gana, aunque no esté casado. Sí. Bueno, hace un chiste con eso que en un momento agarra el anillo y dice My Precious, como si fuese. Muy bueno, Gollum. El único. Claro. La cosa que un día va a una fiesta, bueno, como el chavo, al final el chavo no se hace cardiólogo, se hace cirujano plástico y muchos de los chistes de la película están basados en gente que está mal plásticamente. Hay una mina que tiene una ceja. Por acá, ponele casi llegándole a la cabeza. Y le dicen, uy, mira, está sorprendida. Y a mí me dice, no, tengo una ceja. ¿Vos te depilás las cejas? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Duele? Sí. Ah, duele, sí. Dice por sí. ¿Por lo dice tú? Sí. Sí, porque hay como una gran ceja. Sí, duele mucho. ¿Qué? Nah. ¿Qué? Y con visita duele más. Porque si no tenés ese que te venden en Llame Ya, que es como una afeitadora. O la cera. La cera que te arrancás media ceja. ¿Y pero cómo es el de Llame Ya? Es como una afeitadora, pero con una mini cuchillita que vas a hacer. Una sola pregunta, ¿depilación masculina sí o no? ¿En hay mucha ahora, eh? Bueno, pero a ver, no estamos hablando de pelo en pecho. ¿En prolijado sí, o no? Un recorte. Un recorte siempre un recorte. Va. Eso. No eso baby face. Claro. El recorte es ni jungla ni bebé. Digamos. No baby face. Termino. Sí. No bebé, eso. Ni jungla ni desierto. Claro. Es como hay que tener el respeto y es una atención que el hombre debe hacer. Claro. Para mí, yo lo considero así. Exactamente. Gracias. Como un pelado que todavía no se dio cuenta que se le está cayendo el pelo. Prolijidad. Sí, es una tensión, loco. A ver, vos sí. Qué pretendés del otro lado que no me venga, tipo el Amazonas. No, me claro. Quiero comer un pendejo, claramente, pero digo. Y la mujer piensa lo mismo. Dios. La chica tampoco. Sí, claro. Y bueno, entonces uno tiene no, que. No, hacer el recorte, yo estoy a por favor. Listo, recorte, perfecto. Sí. Bueno, la cosa que. Pensando en la analogía. Así va ganando minas, pero el chabón que es como un tachango, bla, bla, bla, bla. Hasta que un día va a una fiesta de un chabón, un millonario que lo opera, no sé qué. Y de repente, en el medio de este, medio tirado de los pelos, de repente en la fiesta hay de los pelos. Sí. Muy bien. Tirado de los pendejos. Muy bien, viste cómo estoy. Estoy creando un personaje, dale. Muy bien, porque dicen que no hay nada más que. No, que un coso de tira más que una junta de bueyes. También. Sí. Y eso es verdad. Y ahora hemos vivido. Creo que es una de las grandes verdades del universo. Sí, totalmente. Preguntale a Nis. No, pero en ese caso tipo serían dos. Sí, un trapo. Tipo, porque, claro. Eran dos cabezas, pero, o sea, dos personas fueron dos personas y pagaron tres. Claro, tipo, eso. Claro. El trapo también comió. Estaba traposaurio. El trapo también comió. Yo me acuerdo. Así no puede ser, boludo. A eso no lo van a interrumpir. Cuando le pusimos directo en el foro, boludo. Le pusimos, che, tu novia pagó por dos, ¿no? Pobre Nis. No pagó, ¿para? Bueno, pero. Porque había un camel toe. Y hacía gato que ¡Porn! ¡The Return! O sea, el regreso de la porn. Había un gran cae. No preguntes que está en el top, por favor. No, no, no. Por favor, no, buscalo, googlealo. No, bueno, la cosa que no quiero saber. Mejor. Ah, igual es mucho menos drogoso. Sí, es verdad. La cosa que bueno, sí. En esta fiesta ¿Vos te das cuenta que vos estás diciendo esas cosas delante de Noé? Que Noé fue a la visita de las siete iglesias, por el... ¿Cómo se llama? Nueve fue, porque había dos que estaban cerradas. ¿Qué fue? ¿La noche de las iglesias? La noche de las librerías, la noche de las museos. Contale los museos, ¿cómo te gustan a vos, Tilinguito? ¿Cómo te gustan esas noches, A vos y Payo traga leche. Esta noche es la Feria del Libro Alargada y me parece que voy. Por favor, hasta la una. ¿Cómo es? ¿Me podés contar lo de las siete iglesias? Esperá que termine con la película, ¿no? No, pero... Muy bien. Pero metemos en el medio. Dale. Pone mala onda. Es que sabés que hay dos cosas que ya de por sí tiran abajo esta película. Una es Adam Sandler, que hace siempre el mismo papel, al igual que Ben Stiller. Y cuando quiso hacer otros no le salió. Claro, y también está Jennifer Aniston, que va de fracaso en fracaso. Tipo, es cada la mina peor. Más hermosa que hay. Para, ahora vamos cada a salir. Peor, bueno, entonces dale. Mal. La cosa que el chabón está en la fiesta y hay un pendejo que es muy parecido a Archon, porque es muy parecido a Archon, sí. De cara a todo, que se cae, entonces el chabón, como es cirujano, lo cose y para coserlo se saca el anillo. A mitad de la fiesta, el chabón no tiene el anillo, conoce una mina, no sé qué, una pendeja que está bárbara, que es una modelo de que sale en Sport Illustrated. Uf, sí. Bueno. Ya entendí todo. ¿Cómo se llamaba la mina? No la noté, me parece. No. Sí, no tiene nombre. No, puede ser como reconocido. Sí, mejor, sí. Porque si no. Nameless no sé si Blonde. Brooklyn Decker. Tremendo, Es muy linda. Es muy yankee. Es muy yankee, genérica. No me gusta, ¿no? Sí. Natural o fake. Es un buen fake. ¿Sí? No, perdón, sí, para ¿no te ofendés porque yo cambio de tema y seguís con el natural? Pará, chicos, vamos con la peli entonces. Natural, con la peli. Natural, peli. Te estoy tirando un clásico, Big Natural. Lo que pasa es que a veces como que las patean. Bueno. La cosa que conoce esta minita, toda la onda, se van a la playa, pimpi, rasposo, todo. Sí, Asian 101, dale. Es la cosa que, bueno, en un momento el chon dice, la mina dice, bueno, dame tu tarjeta. El chon dice, sí, fíjate que está en el bolsillo de mi pantalón, porque estaba sin pantalón, obviamente. Entonces la mina mete la mano en el bolsillo, saca el anillo. Y no. Dice, ¿sos casado? Ah, entonces me voy, no sé qué. Dice, no, me estoy por divorciar. Como Juanita, estás embarazada, hija de puta, no me dijiste nada. El chabón inventa en el momento, no, me estoy por divorciar, bla, bla, no sé qué. Entonces la mina dice, bueno, está bien, te estás por divorciar, entonces que venga tu ex mujer y me confirme que te estás por divorciar, no sé qué, porque son todos iguales, no sé qué. Están todos cortados con la misma tijera. Claro, eso, lo que dirían estas chicas. Sí, están todos recortados. ¿Qué metés? Están todos recortados, ¿no? Claro, están todos recortados. Porque Adam Sandler está recortado porque es de la colectividad. Bueno, el 95,9% de Hollywood es Jewish. No, pensé que ibas a decir en todos sus papeles hace de judío, en este hace de judío. Claro, sí. Es como Franchella hace de Racing, Adam Sandler hace de judío. Porque lo es. Sí. Bueno, la cosa es que tiene un asistente que es Jennifer Aniston, entonces la convence para que se haga pasar por la ex mujer. Entonces lo ve, ¿cómo era? Lo becla, no, los cables. Lo bleca. Bueno, la convence y entonces un día organizan un encuentro entre los tres. ¡Epa! No, hay menaje tua. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Soft porn bound! ¡Claro! Bueno, y la cosa que parece que sale todo bien, la mina se convence, bueno, se divorció, no sé qué, pero de repente aparecen los hijos de Jennifer Aniston, que es una madre divorciada, que de más está decir que hay que prestar atención a la nena. No. ¿Cuánto tiene la nena? 6. No, esta no es, ojo, porque acá dice actúa bien y aparte está muy fuerte, no, esa no es. Puse la nena actúa muy bien y tal vez haga buena carrera. Nada más. Pero no, actúa muy bien por la edad que tiene. A ver, futuras promesas. Lo dice Lean, está todo bien. Lo dice Ale, está todo bien. Rez, Novi, Luke y Exo. Yo también. Lo decís vos. Se fue toda la mía. No, buena carrera. Cuando estamos en un mini corte. no me pasa la mano por arriba de Poro, pero tipo por arriba nada más. Y Poro empezó. Dice, no, es la alarma. Es la proximity alarm. Es una mina de proximidad. Es cuando el GPS dice, estás pasando una zona complicada. Bueno, la cosa que enredo va, enredo viene, terminan todos yendo a Hawái. Termina yendo Jennifer Aniston, los hijos, Adam Sandler, la mina que es novia de Adam Sandler, el primo de Adam Sandler, que se hace pasar por... ¡Una locura! ¡Un debacle total! ¡Una serie de acontecimientos! Se hace pasar por el marido de Jennifer Aniston. La cosa que también después en Hawái aparece una ex amiga de... Sí, es un enredo tras enredo tras enredo. Una cosa así. Pero, está bueno, una comedia de enredo, sí, para está toda bueno. La familia. Es pasatista, como te digo. Es una onda como... Che. Como si lo hubiese hecho Franchella, ponerle acá. Muy difícil de imaginarse cómo termina, ¿no? Sí. Es muy difícil. Fija, ¿no? Fija mal. Que me parece una mala versión de esta que hizo Ben Stiller, donde está Canoso. No me acuerdo el nombre. Que también se va a Hawái. Sí, que esa película es de excelente. Pero está buena esa película. ¿Cómo era? No, está buena. Mi ex novia, ¿no? ¿Cómo se llama? No, te confundí. Una que se va a ir algo con la mujer. Laura Malin Ackerman, la manita de Watchmen. Que está increíble. Muchas gracias. Y otra que no sé quién es. Bueno, vamos que Exo. Bueno, ¿recomendable o no recomendable? ¿Con quién tengo que verla? Con una chica, bien, porque bueno, obviamente el final es trillado, cantadísimo. Cantadísimo mal. Tengo una pregunta. Cuando vos vas al cine con un chico, ¿el final es importante para tu humor luego? La película en general. No. Si es malísima, vamos, los bifes igual, ¿no? Que me clavé. Es más, a veces que sea propicia para que ya arranque, ya fue. Es una cosa, así como te. Ya, hace gesto, ¿no? Así como te adiviné afuera, tipo, que estabas discutiendo, te repito, sé sincera. Si, tipo, la película es muy mala, no nos vamos al sobre, la animamos la situación. ¿Qué me importa si la película es mala? Perfecto. No, quería. En un momento me conseguís a alguien que te lleve al cine. No, pero tipo, vas a una. Va. Para. ¿Qué? Tipo, conseguís a alguien que te lleve al cine, pero, pobre tan, pibe. Tan mal está la situación. Pero pobre pibe. Mentira, mentira. Está tan complicado el tema. Mentira. Sí, está muy dura la calle. Está muy dura. Sí. Pero el cine es lo mínimo. A ver, nos hemos portado con cada cosa y no han dado resultado encima. Tipo, sí, solo basta con el cine. Verdad. Gracias, no, igual, ojalá no, tipo, todos tuvieran tu actitud, pero lamentablemente. Sí, no es así. Es no, verdad. Que yo sepa, no. Igual mentís, porque si yo te llevo a ver una película bajón, tipo Un Milagro para Lorenzo, después te vas llorando a tu casa. Ponele. Sí. La del pibe ese que se va quedando. Es una película bajón, vos también, pará. Todas las minas en vivo dicen cosas que no cumplen. Si vos la llevas a una película bajón, tipo que termina llorando la piba... Se va a la casa. Se va a la casa. No, el pianista no pasa. No. Bueno, pero ahí... No. Si es una película que se le va a la casa. Mal. Locas. A ver, pero uno tipo. A ver, uno ha puesto locas. Cine, cena, todo y a veces tipo no resuelve. No. Yo sí pago eso. ¿Qué tipo la mitad? Si se va, toma la mitad de la plata. Yo sí pago. ¿Pagás eso? O entregas o pagas la mitad ahora. Ya, decilo ya, porque tenemos que pagar. Yo sí pago todo eso. Yo aparte lo pago. Y la piba no hace nada, no salgo nunca más. Y si a mitad de hecho, obvio que no salgo nunca más. Igual no me ha pasado nunca, ¿eh? Y si a mitad de Galácticos. Cuando, a ver, si la piba ya acepta ir al cine a cenar con vos y toda la pepa láctea, hay mucha turra dando vueltas. No, pero que te lleva a cenar y al cine. Pará. A mí no me pasa. Casate. No lo sueltes. Pará, quiero aclarar. No quedan. Pará, quiero aclarar lo que pasó. A mí jamás me pasó en mi vida. Si la piba acepta venir al cine y a comer conmigo. Claro, pues está todo bien. ¿Qué? ¿Después se va a la casa? Cualquiera, boludo. ¿Qué onda? Bueno, pará. No, si te confundiste. Y después de que. Pará. Dame la mitad de la plata. Déjame tirar una tesis. Quería llegar a comer en tu casa, forra. ¿Te confundiste? ¿Te confundiste? Dame 180 pesos, tirame la goma. ¿Qué estás hablando? ¿A quién te confundiste? ¿Vos te confundiste? Alejandro, vení que yo te explico. Vos no sabés con quién estás hablando con el pesimista del amor. No. O sea, Palermo es el optimista del gol, yo soy el pesimista del amor. Y si a mitad de camino, después de que gastaste todo, te diste cuenta que es un muchacho, ¿qué pasa? Yo tenía un tío que decía, y había gastado tanta plata. Que... Pero pará. No, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Una vez que vi que era un muchacho, ¿me siguió cerrando la situación? No sé. No, no creo que te cierre por mucho tiempo. Pasemos a Exo, por favor. Pues sí, sí, que hay que llegar a esto. Una actitud pasiva, igual, imagínate. Vamos, ¿cómo es? Entonces, las pelis. No, no hay nada que pueda venir bien después de esto, así que. ¿Podemos dejarlo para la semana que viene? ¡Dale! ¡Exo! ¿Para qué busca el papel? No. ¡Vuelve el intergaláctico desde lo más lejano, viniendo de la farmacia! No, bueno, terminó el Bafisi, ¿viste? Y. Menos no, mal. Sí, no fui. No me trajiste nada del Bafisi. No, pero quería ver una película. Que era, no sé si china, no sé qué, que se llamaba 13 asesinos, y bueno, no pude ir a verla. Entonces me desquité viendo tres películas orientales que estaban bastante copadas. Orientales, claro. Son uruguayas. En el primero hay cinco asesinos. Los dos chinos. Nunca más. Así que bueno, voy a comentar. La primera es Shaolin. No Shaolin Soccer. No, la falsa trilogía de Shaolin Soccer. Que compró Poro. Un día cae con un DVD. Sí, me compré las tres de Shaolin Soccer. Poro, no salieron tres. Vale, ¿cómo caí? Cagada. Igual la que sería la dos. Son minitas. Son minitas, está bueno. La rompe. Sí, la rompe. Bueno, Shaolin trata de. Hay un general del ejército que es malo, ¿no? Pero como que se va a retirar y como que ya no quiere hacer el mal, digamos. El tema es que en la vida del mal tenés que seguir hasta el final, porque si no, sí, te caen a tiros. Y bueno, y cuando lo van a matar, qué sé yo, le matan a la hijita, todo, y el chabón como que se mete en un templo Shaolin y nada, para redimirse, porque era malo. Y entonces como vio lo que él hacía, que se lo hicieron al mismo, matando a la hija, se quiere redimir y todo. Y bueno, después hay peleas y cosas copadas, como todo que chino. Lo vienen a buscar al templo, digamos. Claro. Como todo película china, hay peleitas y esas cosas que están muy buenas. Pero él aprende a pelear tipo Shaolin. Claro, sí. Sonido de golpe Shaolin. ¿Cómo se llama? Posta que lo podría reutilizar, es genial. Es Mac Phantom. Bueno, la película tiene actores dentro de lo que sería el cine así oriental. Digo oriental porque no sé si son chinos o japoneses, la verdad que no quiero perder el respeto a nadie, ¿viste? Sí, ojo de alcancía, digamos. Resumamos. Ese hijo de puta. Chicos, es un chiste, yo soy fanático del barrio chino. No, vale, sí, total. No, sé que un día hablando con una japonesa me dijo, yo no sé diferenciar quién es chino y quién es japonés. Yo fui al barrio chino. Entonces, no, yo tengo un don, o sea, que si me pones un chino, un japonés y un coreano, te digo cuál es cuál. Buena. Tengo ese pelotudísimo don, e inservible. Pero sí, uno está construyendo algo muy barato. El que entra al supermercado. Depende, no. Chicos, basta. Si depende de dónde trabaja que esos tres, ¿no? Uno se mueve más. ¿Eh? ¿Sabés que hay más asiáticos que esos tres? Sí, pero bueno. Te ponen a un taiwanés. Yo que reconozco gente de Okinawa. No, porque tuvo un compañero taiwanés. ¿Un vietnamita? No, ahí no. Ah. Yo reconozco gente solo de Okinawa. ¿Algo el pato? Japón aquí, Okinawa aquí. Qué buena película, revívanlo. Chocá. Revívanlo. Me emocionaba. Siga eso. No, sí, bueno, decía que tiene actores conocidos dentro de lo que es el cine de allá, inclusive Jackie Chan. ¡Vamos! Es una película de venganza, de sí, es película china. Venganza de Jackie Chan. Es una película de redención. Es nueva, ¿no? Sí, es nueva, es del 2011, sí. Ah, mira. Igual ya se puede conseguir, excelente. Los subtítulos es un problema porque, es bueno, tarda más en traducir. Pero como no entendés una mierda, sí, capaz que lo dijo. Claro. Pasa. Sí. Y bueno, Jackie Chan igual no tiene un personaje muy principal. ¿Qué tampoco. Es, tipo un extra? No, tampoco es un extra. Ajá. Es el panadero. Pero pelea también, así que digamos que hace el chino sabe que es panadero día. Vos en China no puedes robar nada porque todos saben arte marciales, maestro. O sea, no es que te vas a robar una manzana. ¿Cómo es? Y fuiste aparte. Luke, quiero que vengas todos los es un baúl. Ahora cuando terminamos grabamos un par de sonidos y lo dejamos para así me queda. Así que nada, bueno, es una buena película. De las tres, digamos que es la que me parecía más flojita. Capaz que no por la película en sí, sino porque las demás están más buenas. A ver. Pero bueno, sigamos. La segunda, The Warrior's Way, El Camino del Guerrero. Esta es más hollywoodense, no es, pero el actor es de Hong Kong. Es un chabón que es un guerrero allá en China, ponele, por ahí. Que su meta en la vida es ser el mejor espadachín del mundo. Obvio. Empieza la película y está él enfrentado a un chabón y aparece abajo el chabón, mejor espadachín del mundo. Lo mata y pasa, las letetas pasan al otro chabón y, mira, y lo mira así. Cuando los chinos hacen eso es... Sí, la verdad que la película tiene un humor muy, muy copado. La cosa es que ya hizo lo que tenía que hacer en la vida y nada, ya está. Entonces se va a ver un viejo amigo que viajó una vez y se fue a Estados Unidos. Entonces va a Estados Unidos a un pueblo de estilo western. Cuando llega, el amigo se había muerto hace un montón de años. Pero tenía un negocio ahí en el pueblito. No existían los supermercados chinos en ese momento. Entonces que podía tener una tintorería. Claro. Tenía una tintorería, bueno. La cosa es que... Si sos indio tenés un supermercadito, si sos chino. No, vos tenés Estados Unidos. Sí, obvio. Bueno, acá todos los supermercados son chinos. Sí. Son japoneses, coreanos, claro, son todos obvio. Chinos. Y según qué persiana tienen, son una mafia distinta. Es por un arreglo de gobierno también. El tenedor libre también. Trajeron un montón de gente para que inviertan, les pagan impuestos. Y si todo se llama en éxito, triunfo. Sí. Sol. De hecho, la cámara argentina de supermercadistas chinos, tipo la Yakuza, un poroto. Sí, sí. Un sábado salís y te levantás una china, guarda, anda a la casa. No, ya veo de armarse un rubio con un palo atrás así. Una vez vi un chino rubio. Yo también, yo tengo la esquina Pikachu. De Pikachu, no, ese es japonés. Natural no. Pikachu. No sé. Te banco todos los chistes del mundo, pero ese me cago. Ese es mío. Eso es el de Lucky, boludo. Vamos. Bueno, sí. Entonces el chabón viaja ahí, qué sé yo, está en el pueblo, como que la gente lo empieza a aceptar, qué sé yo. ¿Está ambientada en esta época? No, también está en la época del lejano oeste, ponele. Claro, exactamente. Qué bien. Sí. Hay, no, pero hay pueblo que son todos locos ahora, y viven así. Que todo el asalto al banco. Bueno, la cosa es que tiene dos problemas. Por un lado está el malo del pueblo, o sea que es un vaquero malo. Y después está el pasado, porque él cumplió su meta, estaba en un clan el chabón. Cumplió su meta y se fue, ya no quiere pelear más. Entonces los del clan lo van a buscar. O sea, todas te enseña que si sos malo tenés que quedarte en la maldad, digamos. Claro, ¿no? Más o menos. No te quieras ir. Claro. Entonces la cosa es que, bueno, todos sus problemas convergen en ese pueblo. Hay batallas, hay cosas muy copadas. La verdad está muy buena. Igual, lo más importante de la película es el humor. Que más que nada está en los personajes por el tema de que la mitad del pueblo es parte de un circo que está ahí. Entonces hay personajes muy locos y es muy copado. Está Geoffrey Rush haciendo un borracho copado. El chino está muy bien también. Ahí la minita sale a full. Está copada. Y nada, la verdad que la película es muy pela más. ¿Qué? No, quería saber quizás cómo se llamaba. ¿Cuál era la minita? No me acuerdo. Nah. No, pero no me conocía. Bueno, la película está buena. Sí, la película está muy copada. El tema es que tienen que verla antes de ver la que les voy a contar ahora. Porque, como decía, la película lo que tiene más importante es el humor, los diálogos y esas cosas. Tiene peleas también, pero no es lo más importante. En cambio, la otra que voy a comentar, sí, tiene peleas todo el tiempo. Y si ves una primero, vas a esperar que la otra tenga peleas todo el tiempo. Y la verdad que capaz que te vas a aburrir con él. Pero bueno, True Legend es la tercera. ¿Alguna vez? No sé. Más o menos, no sé. Hace como que mira el cuaderno, pero es imaginario. Sí. Está viendo eso, que mira un lugar y lee algo y yo no lo veo leer nada. Pero la gente invisible. ¿Qué me dijiste que tengo que dar? Ibuprofeno. Bueno, claro, True Legend. No sé por dónde empezar. Viste que en ISAT suelen pasar este tipo de películas. Sí, obvio, ISAT. Y bueno, y hay... Buenas tardes con caseros. Para mí, el mejor canal de cable. Sí, totalmente. Tiene una variedad impresionante. Genial. Sí. Bueno, nada, es... como viste que hay películas de los 80 o antes... Igual el mejor canal de eso es el Gourmet. Pero buena onda igual. Yo miro mucho. Pero son dos cosas distintas. No. Yo miro mucho. Sí. Vos sabés que todos los que tienen HD me dicen que en Nat Geo HD tipo no lo pueden sacar. Sí, es terrible. Tiene un HD zarpado. Utilísima. Utilísima porque está narda. Puede ser. Hizo, Bordonia Petrona. Hizo una gran incorporación. ¿Vos tuiteaste o pusiste en Facebook una cosa? Sí. Con lo respecto de a Narda. Ah, sí, yo le doy a full. Está con el bombo ahora. Yo le doy. A menos que. Ahora. A menos que. Yo le doy, pero por código. Está bien la piba. La piba. La piba mía. El bombo. Igual hay una en el gourmet que es mexicana. No sé qué hace, que tiene dos rodetes. Que Galáctico está bárbaro. Sé que Galáctico te garchás a alguien y no es convertirte en pizzas. Hacémela. Claro, totalmente. Hacémela de Sichuan. Vamos con eso entonces. ¿Cómo es? Nada, que se cuentan historias muy interesantes, ¿viste? Así de guerreros, que el guerrero que era muy invencible, qué sé yo. ¿Es más hollywoodense o más china? No, más china. Perfecto. China. Tipo, no sé, el héroe, ponele. Sí. Así de esa época, así. Ponele. O sea, ambientada ahí. Claro, sí. Y son historias que están bastante copadas y están acompañadas de peleas y coreografías muy buenas. En este caso está el chabón este, que no me acuerdo cómo se llama. Que está en un ejército peleando con el hermano. Te puedo hacer una pregunta, ¿son peleas de esas que vos, cuando viste el cine chino, que vuelan, parece, o no? Viste que las películas chinas es como tienen poderes. Sí. Como el tipo el tigre y el dragón. Tienen onda ninja saga, sí. No la vi nunca, pero me imagino. Tienen que saltos locos, ponele. Claro. Pero no vuelan, no sé qué sé yo. Son peleas comunes. Generalmente usan espadas o báculos, cosas así. Que siempre sacan mucho polvo. Y agua. Y siempre hay que girar por las dudas. Sí. Genial. Bueno, la cosa es que este chamo está con el hermano peleando y en un momento decide irse a tener una vida normal. Ah, listo. Ah, es la pelea. Es el Bosques de la Redención, o sea. Claro. Bueno, la cosa es que se va. Estás igual. La cosa es que se va y el hermano queda como a cargo, porque él era el capo del ejército. Y el hermano queda a cargo de todo. Después de unos años, el hermano vuelve y se nota que está un poco cambiado el chavo, ¿no? Como que. Y llega y rompe todo. Se ha hecho reflejos. Se queda con el hijo de él. Lo da por muerto a él porque lo hace mierda. Porque aprende una técnica muy, muy piola de algo de veneno que es muy copada. Con lidocaína. Sí, la venenosa se llama. Y lo da por muerto al chabón y a la esposa también, y se queda con el hijo y esclaviza a toda la gente que está ahí. Bueno, todo mal hoy. La cosa es que el chabón cae en un río, qué sé yo, y en un momento la esposa se tira para salvarlo y llega en un lugar donde hay una mina que es médica, media loca de los yuyos. Y lo salva. Es la esposa de Silvio Soldán. Arrímolo. Yo pensaba. Sí. Ah, no. ¿Qué fue Laki, no? Fue Laki, fue Laki. Y Claki aclara Yuyito González. Qué genio que es Laki. Soy muy izquierdo. Pero para, te paso una pregunta antes que termine el programa, porque estamos por terminar. ¿Cómo hace un chino el sonido del portal? El chino se mete en un portal. Y si el portal es chum chum chum. Y después si entra el portal y le quiere pegar a alguien, ¿cómo sería? Chum chum. Sable láser, pues. Salió re bien. Perfecto. Bueno, entonces, sigamos con la chica esta de Yuyito González. Yuyito González. Sí, bueno, nada. Está en una montaña, la mina lo rescata, qué sé yo. El chabón tiene el brazo quebrado porque el hermano le hizo mierda, todo. Entonces, el chabón se tiene que recuperar y tiene que entrenar. Porque, o sea, si se recupera y va así normal, o acá trompada de vuelta, hace todo lo mismo. Claro, pasa de una. Claro, lo que tiene que estar bueno es que el tiempo pasa y vos te das cuenta, porque la recuperación del brazo tarda. Además ves cómo el hijo allá en el pueblo crece, hace distintas cosas. Cómo va cambiando el pueblo, cómo el chabón hace las cosas mal y todo eso. Sí. Entonces está copado porque no es que va todo así los bifes así nomás y listo. El tema es que, bueno, el chabón entrena y en un momento se encuentra con un dios muy fachero. Ah, el dios es Kato. El nuevo Kato de Green Hornet, sí. ¿El ayudante de Green Hornet? Exactamente, sí. Ah, pero la tiene. Es un grosso. Ese gran Kato ninja blanco de lucha fuerte. Se robó la película. ¿Quién hablas? ¿Quién hablas? Glorioso. ¿Cómo haría Kato, Lucky? Es mudo. No habla un dios, no habla un dios. Vos imaginás lo que te dice el dios. Es tan grosso que no hace ruido cuando pegas. Claro, es porque es muy rápido. ¿Tenés sonido shuriken, por ejemplo? ¿Cómo se un shuriken? Lo mataste. Es una estrellita ninja. Castellano. ¿Cómo sería el sonido de una estrellita ninja? Eso sería en inglés, ¿no? Cuando llega. Bueno, dale. No es la faceta más gloriosa que le pudimos haber descubierto. Dale. Aparte bueno, multifunción. Entrena. Sí, el chaval entrena con el bloque de yo, salen unas coreografías, unas peleas impresionantes. Así con puños, volando con, por todos lados. Con báculos, con espadas, con armas, con un aro. En un momento el dios pela un aro y empieza a pelear con el aro. Y decís, ¿cómo peleas con un aro? Pero es muy peor. Es un hula hula. Claro, sí, sí, no, es muy copado. Como el de Soul Calibur 3, como tira del Soul Calibur 3. Que pelea con un aro. Ah, sí. Bueno, ¿cómo sería sonido de un aro? Lucky se pone tipo como un anillo en el dedo. Es un genio. Y aparte un ano, pero para su. Ah, un ano va en la oreja, boludo. Dale, entrega. Claro. Que tiene un dedo muy gordo, por eso. Bueno, sí, y va, vuelve al pueblo. Pero vamos acá, por lo mucho, bro, vamos acá. Vuelve al pueblo a recuperar a su familia, a, bueno, a terminar las cuentas pendientes que tenía con su hermano, todo, qué sé yo. Pasan cosas que no voy a contar, y después la historia sigue. Eso está copado también, porque no es que toda la película transcurre justamente para eso solo, sino que después sigue, y está bastante copado también todo lo que sigue. No sé si con lo que dije hoy las tres películas van a estar muy entusiasmados de verlas. Pero la verdad es que son las tres muy buenas. Y véanlas, por favor, porque están muy copadas y las recomiendo a full. Entonces, los nombres de las películas son... Shaolin. El camino del guerrero. ¿Se escucha? Sí. Y True Legend. ¡Aliato! ¡Estadio Bello! ¡La pensó! ¿Qué? ¡Lo tenía atrás el tambor! No, chicos, fue mucho. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un gran podcast. Nos hemos divertido. Candidato a Boti. Y nos vamos con el sonido de Alejandro pasando por un portal. Con la bolsita.